hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble es alemán, el reto es su sentir, siempre adelante va. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti, podcast rojiblanco. Como ya dijimos, esta semana no hay fútbol, bueno, hay selección, pero no juega Atleti. Y vamos a aprovechar para, ahora que por fin se ha cerrado el mercado de fichajes, se pasó ese temido mes de agosto. Y al final, bueno, pues parece que las cosas para el Atleti han estado bastante bien, algún pero bastante bien en general. Y bueno, vamos a hacer hoy un especial en el que vamos a hacer un análisis de cómo ha quedado la plantilla, qué nos parece este equipo de esta 2015-2016 y también un poco compararla con la anterior y hacer una valoración para ver qué expectativas podemos tener y dónde creemos que podemos llegar o, bueno, creer, ya veremos. En fin, para ello estamos hoy con varios de los habituales y esperemos que luego se nos junte alguno más, pero de momento están con nosotros Israel, Fernando y Miguel. Israel, ¿qué tal? Pues Israel, hola, ¿qué tal? Un saludo. Sí, estoy, pero se entrecorta un pelín. Igual es mi conexión que ha habido aquí en Baleares tormentas importantes en el día de hoy. Pero bueno, bien, un saludo a todos y aquí hablar con un programa especial otra vez con vosotros. Encantado. Perfecto. Fernando. Pues bien, aquí vamos a analizar la temporada que viene, pronósticos, altas, bajas. Y en las bajas hay alguna cosa lamentable que nos ha producido. ya no lo imaginábamos. Y ya de primeras sí. Ya la clavamos. Miguel, ¿cómo estamos? Miguel. ¿Hola? Sí. Es que se me entrecorta a mí también, no sé si se me oye. Igual vale. Soy yo, ¿eh? Pues aquí, sí. Pues aquí, dispuestos a darle caña a Fernando con el tema de Siqueira. Claro. Ya sabemos. Bueno, pues nada, entramos directo al grano. Se cerró el mercado de fichajes. Al final, hombre, yo no diría que es una hatingada por lo de Raúl García, porque no es... Primero porque se ha ido con el beneplácito del entrenador, ¿no? Y con, yo diría que de la afición, ¿no? O sea, jode que se haya ido, pero se lo merecía, ¿no? Si quería jugar, oye, pues se merece hacer lo que quisiera, ¿no? Ya ha dado lo que tenía que dar. Y bueno, ha sido la última baja, ¿no? De última hora en el Atleti. No se ha dado esa de Siqueira que tanto esperábamos, sobre todo Fernando. Pero tampoco ha venido nadie nuevo a última hora, o sea que al final la plantilla incluso que se ha quedado un poco corta, ¿no? 22. Sí, 22 jugadores a espera de que llegue Kraneviter en enero, pero 22 jugadores, es más que para esta semana se ha dado la lista oficial de la Champions y ha tenido que entrar, pues creo que ha sido Bernabé del B y justo. Y luego una lista de canteranos que hayan estado, me parece que tienen que haber estado 2 o 3 años en la cantera para poder jugar. Sí. Y los típicos, hasta 45 tenemos, vamos, sí. Esos no van a jugar casi ninguno. Sí, pero digo que normalmente en la lista hemos tenido que meter a un canterano porque no nos daba con la plantilla. Sí, al tercer portero, por si acaso, claro. Sí, hombre, tienes que tener el tercer portero, está claro, esto sí. Pero que normalmente el tercer portero entra siempre porque tiene que entrar, pero luego no tienes que... No. Bueno, el caso es que la plantilla ha quedado corta, pero yo, visto desde mi punto de vista, yo creo que no es malo, en el sentido de que es corta, pero son todos jugadores válidos. No es como en años anteriores en las que la plantilla a lo mejor era más larga o más corta, pero había jugadores que sabías que no iba a contar con ellos. En esta en la plantilla que nos hemos quedado, yo creo que hay... Yo diría que tres jugadores que no van a estar. O sea, bueno, que no van a estar, que no van a participar mucho. Por desgracia, uno de ellos creo que es Lucas, Tomás y probablemente Siqueira. Son los tres que menos minutos van a tener, yo creo. Pero no son jugadores, quizás si pones a Siqueira, pero no son jugadores que no tendrías, ¿no? Yo creo que no son jugadores válidos. Yo creo que es eso, la plantilla se ha quedado, es corta pero válida, ¿no? No sé cómo lo veis. Si quieres vamos a decir las altas y las bajas porque sí, algunos ni se acordará. Porque es que esto es como el mercado persa, ¿no? Esto es un zoco. De altas ha habido finalmente Carrasco del Mónaco, Felipe Luis del Chelsea, Jason Martínez del Oporto, Oliver Torres lo podemos meter como alta porque al fin y al cabo lleva un año y medio sin jugar con nosotros, Xavi de la Fiorentina, Tomás, que lo hemos recuperado de la Almería, Vieto del Villarreal. Y luego Correa no es alta en sí, pero es casi como si lo fuera, porque si el año pasado no jugó ningún partido, en realidad este año es como si fuera un fichaje. Y luego hemos fichado a tres jugadores que están cedidos, como son Mensa, que se ha ido al Getafe, Craneviter al River Plate, que luego vuelve en enero, y Santos Borré, este colombiano que no lo conoce nadie. Y luego las bajas ha habido muchísimas. Al del Weider, que finalmente se ha ido al Tottenham, Ansaldi, que ha vuelto al Zenit, Arda Turán al Barcelona, Cani, que se ha ido al Villarreal y luego ha acabado creo que en el Depor, Insúa, que se la ha colocado en el Stuttgart, Mandzukic a la Juventus, Miranda en el Inter, Mario Suárez en la Fiorentina, Raúl García en el Bilbao, en el Athletic Club de Bilbao, Rubén Pérez en el Granada, y luego ya cedidos como Silvio, Bono, Borja, Cerci, Batistao, Velázquez, o sea que tenemos en una nómina de cedidos impresionante. El portero Moreira, este que lleva varios años cedidos, pero ha habido bastante movimiento, más bajas que altas. Sí, bueno, que por otro lado está bien, ¿no? Yo creo que a muchos años se nos ha quedado jugadores porque no había dónde colocarles, que creo que ha sido el problema con Siqueira. Bueno, con Siqueira ha sido un poco raro porque se rumoreaba que había varios interesados, que estaba ya hecho con unos, con otros. La Juventus estaba casi hecho, luego el Paris Saint-Germain casi hecho, luego entraron los portugueses, sí. Y luego el último día debió ser un esperpento porque su representante es Jorge Méndez y debía estar más atento a otras operaciones que a Siqueira. Y a última hora el Benfica le quiso fichar, pero Méndez estaba con el tema de Gea y al final no contactaron con el representante y se quedó aquí. Pues tampoco es que lo hiciera muy bien por allí, pero bueno, la verdad que... Ya, pero vaya. No le interesaría mucho a Méndez el tema de Siqueira, que teniendo a lo mejor un traspaso como hizo el de Martial este o Martial que hizo al Manchester o el de Gea que posiblemente podía haber hecho. Siqueira era un tema menor, ¿o no? Sí, caso... Que no duele, ¿no? O sea, no, se ha quedado, el otro día lo comentábamos, creo que era Mariano, que, hombre, no es, y creo que Israel también, que no es una cosa, no es un jugador que, o sea, que necesite sacarlo. Vale que no, a lo mejor no es del agrado de muchos y tal, pero suplente, pues no es mal suplente, ¿no? Hombre, habrá que verlo, ¿no? Pero a lo mejor eso, a lo mejor teniendo, yo lo pensé el otro día, a lo mejor teniendo que pelearse el puesto... Teniendo que demostrar que quiere, ¿no? Ser ese segundo. Obviamente va a estar por detrás de Felipe, pero que quiere jugar minutos, pues va a tener que hacerlo mejor, ¿no? Cuando el año pasado era el único lateral izquierdo que teníamos, ¿no? Entonces era muy fácil, ¿no? Tiene 29 años, o sea que si quiere hacer algo en el mundo del fútbol, tiene que apretar, si no, se va a quedar de suplente para siempre. La temporada realmente el año pasado no la acabó mal. Acabó incluso metiendo aquel gol tan raro, aquel día que realmente el partido de Siqueira fue un caos. Pero vamos, que es un lateral que igual que te la puede liar en bastantes partidos, luego te cumple en muchos otros. Y sabiendo que no va a ser, como el año pasado, el lateral izquierdo titular, a mí como suplente lo llevo defendiendo durante todo este verano, me parece que puede estar bastante bien. Yo desde luego... para la mayor parte de los partidos lo voy a preferir antes que a Gámez, y no porque Gámez realmente lo haga muy mal, pero yo creo que un lateral tiene que ser siempre de la banda de su pierna, y tener ahí un diestro en el lateral izquierdo nos causa bastantes problemas, además de que por la izquierda Gámez no da ninguna profundidad, ni muchísimo menos la que te puede dar Siqueira o Felipe. Cierra bien atrás, el hombre cumple, pero realmente yo creo que para la mayor parte de los partidos preferiría a Siqueira antes que a Gámez. Lo que está claro es que no se lesione Felipe Luis y ya está. Sí, bueno, ojalá, claro. Hombre, luego... A mí Siqueira me parece el mejor lateral izquierdo suplente que ha tenido el Atlético de Madrid en muchísimo tiempo. Recordemos anteriores laterales suplentes como... pues yo qué sé, pues como Insúa, o gente que jugaba en el lateral izquierdo sin ser lateral izquierdo, sino siendo central, que lógicamente la progresión era la misma que Gámez, como Domínguez, aquí en el Atlético de Madrid ha habido laterales izquierdos titulares, pues como Pernia. Entonces, como lateral suplente, lateral izquierdo suplente, es el mejor lateral izquierdo suplente que ha tenido el Atlético de Madrid en muchísimo tiempo. Sí, mirándolo así, sí. Ya te digo, habrá que ver cómo va la temporada y lo que juega o no juega. Pero yo creo que eso, que teniendo que ganarse los minutos, pues igual está más centrado, o debería, ¿no? Por la cuenta que le trae. Pero vamos, que ese es el único nombre, digamos, que puede crear un poco de controversia en cuanto a los jugadores que se han quedado, ¿no? El resto yo creo que nadie puede, ¿no? Incluso hablamos de eso, del canterano Lucas, que no va a tener muchos minutos, pero prefiero que se quede aquí para poder tener los minutos que pueda. Y Tomás, ¿no? Para poder tirar de ellos cuando se necesite. Porque en temporadas largas o comprimidas como esta, porque esta va a ser una temporada bastante comprimida, con tres competiciones, con la Eurocopa el año que viene, va a haber muchos partidos y es muy probable que acabes tirando de banquillo, ¿no? En muchos partidos. Sí. Y tener jugadores que puedes... Yo he hecho una división de la plantilla. Sí. He hecho una división de la plantilla y es que sale casi dos hombres por puesto. Porque en la portería sale Oblak Moya, que aquí está claro, ¿no? Lo que va a pasar. Ajá. Uh-huh. Lo tenéis claro, ¿no? ¿Quién va a ser el titular y el suplente? Sí, hombre. Oblak, y voy a jugar a Copa, a lo mejor. Sí. Seguramente la Copa no, para Oblak. Yo no sé ni si jugará toda la Copa, ¿tú crees? Sí, creo que no. Puede ser. Yo creo que ha tenido el peso que tuvo el año pasado. Tiene calidad para jugar. O sea, no es un portero que digas, no, le vamos a dar la Copa y luego, como haga un partido malo, se lo volvemos a hablar. Yo creo que es un partido... No, pero que digo sí. Que luego, digo, a lo mejor llegas a la final y sacas al bueno. Entre comillas, vamos. Tú ten en cuenta una cosa. Pero ha jugado finales. Ya ha jugado finales también, ¿no? Yo creo que si Simeone le da la copa, le da la copa. Y hasta el final. Por eso que. Yo creo. Si se la das, tiene que ser entera. Si no es hacerle cumbo de menos, ¿no? Moya realmente empezó la temporada como titular por dos motivos. Porque Oblak estaba recién llegado y tenía que adaptarse y tal. Aunque la portería no requiere tanta adaptación como un puesto de jugador. Pero bueno, por eso y porque Oblak llegó con una lesión. Entonces, a raíz de esa lesión, pues Moya empezó bien y estuvo cumpliendo. ¿Y por qué salió de la portería Moya? Pues salió en el partido contra el Leverkusen, si no recuerdo mal, y salió por una lesión también. También. O sea, Moya realmente perdió la portería. Entonces, yo entiendo que Simeone, por justicia y por méritos también del portero, por méritos de Moya, probablemente le dé la copa a Moya porque es un portero válido para jugarla. A mí no me asusta que es la de... Y porque es eso, salió de la titularidad por una lesión, igual que le pasó a Oblak al principio, que no entró quizás también por una lesión. A mí me parecería lo normal, la verdad, para tener a la gente contenta y además no solamente la gente contenta, sino que es un buen portero. Lo demostró el tiempo de juego. Yo imagino que siendo un entrenador tiene que ser duro estar entrenando a un jugador al que tienes que estar viendo y saber que ha perdido la titularidad porque no te ha quedado más remedio, porque ha tenido una lesión y luego ¿qué vas a hacer? Si Oblak salió por Moya y Oblak lo hizo bien, luego no lo vas a sentar otra vez. Pero realmente yo creo que Simeone actuó bien, pero yo imagino que él tampoco debe sentirse demasiado bien cuando ve a Moya en los entrenamientos, ¿no? No sé, decir, este hombre que no tuvo culpa de nada, pues yo creo que menos que darle la copa, ¿no? Sí. Y dársela hasta el final. Además, siendo un portero que no es que la liara, o sea, que no lo tuviste que quitar además, porque realmente hiciera mal el papel. Claro, es así. Y además, es que tú... Normalmente, a ver, por un lado está la teoría de que lo suyo es que el mejor portero juegue todo, que era lo que siempre se ha hecho, pero tú al segundo portero necesitas tenerlo conectado con el equipo, necesitas tenerlo enchufado, en cualquier momento puedes tener que tirar de él. Tú si al segundo portero no le das ni siquiera la copa, es decir, que no va a jugar nada ese portero, pues ¿cómo va a trabajar todos los días con intensidad si no va a jugar absolutamente nada? Si por lo menos tiene la ilusión de jugar una faltará rim. Al portero, al segundo portero, al teóricamente peor portero, hay que darle la competición de copa por el bien suyo, pero en realidad sobre todo por el bien del equipo. O sea, porque en cualquier momento puedes necesitar tirar de él y lo tienes que tener enchufado y lo tienes que tener concentrado y motivado. El año pasado se demostró en un equipo como el Barcelona que se puede hacer que un portero juegue la Liga y el otro la Copa Europa y la Copa y salga perfecto. O sea, que es que... No hay una teoría. Tienen calidad. Tienen calidad los dos porteros para poder jugar titulares. Cuando tienes a Courtois y Aranzubia no lo puedes hacer. Cuando tienes a Oblak Moya sí puedes hacer. Claro. Si tienes a un tío que si sale estás temblando, Pues entonces tiembla este partido. Claro. Por cierto, Alonso se retiró del fútbol. ¿Ah, sí? Sí, después de Atleti se retiró. ¿Todo techo? ¿Forzado? Porque no, no debe tener ninguna oferta o eso, no le gustaría lo que... No creo que la Liga Americana o eso le fuera a buscar. Pues no, ya tendría cierta edad, había llegado a lo máximo, yo creo. Sería, no sé. Yo creo que a mí me parece que en un portero lo que es fundamental es la confianza. Yo creo que no es tanto ritmo de partidos, que eso es más para un jugador de campo, pero confianza es, además que se nota los porteros que la tienen y los que no. Porque si además os fijáis, Oblak el año pasado, después de salir contra Olympiacos, ya después en la Champions no lo volvió a poner. O sea, que Oblak cuando volvió a jugar, volvió a jugar sin haber estado jugando en ninguna competición en Copa jugó contra el Hospitalet, contra el Madrid, que contra el Hospitalet salió también, se tradujo dos goles. Pero el partido clave para él fue el del Madrid. El del Madrid, sí. Aquella parada que hizo a Ramos, yo creo que a partir de ahí fue cuando empezó a creérselo él mismo también, ¿no? Por eso digo que creo que me parece que la confianza es fundamental en un portero. Más que ese ritmo de partidos que a lo mejor un jugador de campo sí que necesita. Sí. Pero bueno, que lo bueno es eso, que tener dos porteros que pueden ser titulares los dos, eso es da mucho ya, da mucho lo que estaba diciendo antes, tu vida con Courtois. O sea, cuando no hay diferencia, cuando es la luz de la noche y el día entre un portero y otro, pues el equipo puede acabar sufriendo. Cuando te pasa, pierdes, ¿no?, por lesión o por cualquier cosa, o por expulsión, que también un portero que mira, Courtois ahora en Inglaterra, ¿no? Tres partidos, ala, imaginaos que te pasa eso cuando está aquí con Aranzubía, son tres partidos, ¿no? Por lo que así. Nos pasó, ¿no te acuerdas que salió en Almería, claro, no la claro, inició? Por eso. Entonces, tener dos porteros que pueden ser titulares, yo creo que está muy bien. Y a eso me refiero, en líneas generales yo creo que la plantilla, aunque ahora vamos a ir más o menos... Si quieres, seguimos. Venga, dale. Seguimos por puestos. El lateral derecho, Juanfran y Gámez. Casi es un caso calcado, ¿eh? También, podrían titular ser titulares. Titular clarísimo, suplente clarísimo. Sí, pero que podría un ser claro y un suplente claro. Pero que el suplente no podría ser titular y no pasaría nada, no sufre el equipo, ¿no? No, si son pocos partidos y es todo el año de titular, a lo mejor ya. Hombre, sí. Es diferente. Pero vamos, también aquí yo también. El suplente en el fantástico año nuestro de la liga del lateral izquierdo creo que era Insúa. El suplente en el lateral derecho de aquel año yo creo que era Manquillo. Sí. Pues, al del Weider jugó más. Yo voy a irme un poco más lejos. Al del Weider. Pero sí, porque sí, Manquillo se lesionó. Acuérdate que se lesionó en el partido de Copa. Con el salto de Cristiano. Pues, los últimos partidos jugó al del Weider. El Levante, por ejemplo, jugó de lateral derecho. Claro, el Málaga también. Es que se lesionó en enero. No volvió a jugar más Manquillo, yo creo. Pero que digo que también este puesto es como lo que comentabas antes del lateral izquierdo, que en el lateral derecho también hemos tenido lo nuestro, en los años anteriores. Sí. Yo me acuerdo del griego este, no me acuerdo del nombre ahora mismo. Seitaridis, joder, macho. Y era el único lateral derecho que teníamos, por años. O sea que también aquí hemos mejorado bastante, sobre todo teniendo en cuenta que Juanfran no era lateral derecho. Ahí Simeone acertó de pleno. Bueno, aunque hay que dárselo las gafas, sí, hay que dárselo las gafas. De Manzano dice que fue él. Sí, sí, una vez. Oye, fue él. Al César lo que es de César, le sacó una vez porque no tenía más huevos y luego le quitó y ya no lo vuelve a poner, No, es que luego ya no tuvo tiempo. Si es que luego llegó Simeone. Sí, bueno, pero... No, le sacó en Granada y todavía tuvo tiempo. Hubo varios partidos más. ¿Tú crees? No sé, no me acuerdo. Yo por lo menos recuerdo que fue casi a continuación, no lo sé. Sí, fue de los últimos, pero no fue el último, vamos. Pero este Manzano se apropia la Europa League, o sea, que no se apropia lo de Hoffman. Un poco más y se apropia de la Liga. Sí, sí. Quiero recordar que además Simeone en el primer partido... sacó a Juanfran de lateral porque tenía a Silvio lesionado. O sea, o sancionado o algo así. O sea, que yo recuerdo que aquello fue todo como una cosa como muy circunstancial que fueron haciendo ambos. Sí, pero Juanfran tiene que estar súper agradecido porque, mira, llega hasta ir a la selección. Que si no hubiera bajado al lateral nunca hubiese ido a la selección. Sí, claro. Ese fue un caso. Ese fue un caso que ahora con el tiempo lo entendemos más, sobre todo con el rendimiento de Juanfran, el compromiso de Juanfran, y porque Juanfran es un hombre del Cholo, pero Silvio estaba siendo un buen lateral derecho, tenía problemas de pubalgia, me parece, pero ese año estaba jugando bien. Fue el tema de la selección. A mí, Lo de Silvio fue el tema de la selección. Me resultó raro que Simeone se lo cepillase de la manera que se lo cepilló, pero bueno, imagino que no entraba dentro de los cánones que Simeone estaba buscando, pero Simeone no contó con él en absoluto cuando... Yo creo que se comentó, fue el caso de la selección, de que para el Atleti estaba lesionado, pero para ir con la selección de Portugal... Sí. Estaba bien. Cuando había convocatoria de Portugal siempre estaba bien y con el Atleti siempre estaba lesionado. Y eso a Simeone no le como entró. Estos portugueses deben ser que solo juegan con su selección. Debe ser. Bueno, lateral derecho. Ahora vamos para el otro lado. Este es el que te gusta, ¿no? Felipe Luis y Sequeira. Titular indiscutible y suplente indiscutible. Bueno, pero está bien cubierto, ¿no? El puesto, yo creo. ¿No? Está bien cubierto mientras que no tenga que jugar mucho. Bueno. Es una bendición que haya vuelto Felipe. Le da una alegría al equipo en ataque y una seguridad en defensa que es tremenda. No. Da igual que este jugador tenga 29, 30, es una maravilla. Para mí es el mejor lateral izquierdo del mundo. O sea, solamente quizá Marcelo pueda atacar mejor que él, que Marcelo es un jugador que ataca muy, muy bien. Pero quitando eso... Sí, también Jordi Alba ataca muy bien, pero Felipe Luis es completísimo. Para mí es el mejor lateral izquierdo del mundo. Felipe Luis defiende mejor, ¿eh? Sí, por eso. Para mí es el mejor lateral izquierdo del mundo. Además, un lateral es un defensa por la izquierda. Entonces, lo primero es defender y a partir de ahí lo que quieras. Entonces, para mí es el mejor lateral izquierdo del mundo. Y tiene 30 años, o sea, que le queda todavía tiempo, vamos. Sí. Dos o tres años. Bueno, en un defensa no es para tanto eso, ¿no? Pero además yo lo que he visto... En un lateral izquierdo no es para tanto. Maxwell está jugando en el Paris Saint-Germain con 34, 35 años. Digo, que yo lo que he visto desde que ha vuelto... Felipe, no solo lo que nos da él, sino lo que hace que den otros. O sea, Juanfran, por ejemplo, desde que ha llegado Felipe, Juanfran sube mucho más también. O sea, ahora subimos los dos laterales. La temporada pasada basculaba tanto el equipo que ni Juanfran subía. O sea, tiraba tanto el lateral izquierdo hacia atrás que ni Juanfran subía. Porque, claro, tenía que cubrir. Juanfran tenía que estar más pendiente de los huecos que dejaban los centrales para ayudar al lateral izquierdo. Que de subir, ¿no? O sea, arrastraba todo el equipo el tema de Siqueira, ¿no? Hombre, este año esperemos cuando sea suplente. Además ocurre una. Sí, dime. Además, lo que tú has dicho, que efectivamente que los centrales se tenían que volcar, tenían que bascular hacia la izquierda para tapar aquel agujero. Además, ocurre una cosa, y es que Felipe Luis es mejor jugador que Juanfran en aspectos ofensivos en un ataque posicional, a la hora de tratar de combinar por una banda y avanzar por una banda. Y Juanfran es mucho mejor cuando el juego está volcado en banda izquierda y de repente, pues a través de un balón largo de Gavi o lo que sea, se busca el espacio con Juanfran llegando en profundidad y bueno, pues así salieron goles como el de Adrián, por ejemplo, contra el Chelsea y en Stamford Bridge, y Juanfran es mucho mejor en esas circunstancias porque al fin y al cabo era un extremo. Entonces, con espacio, pudiendo hacer un último regate y poner un centro o lo que sea, y llegando por sorpresa, más que construyendo poco a poco en pequeñas paredes, en pequeñas asociaciones la jugada, es muy buena esa táctica del Atleti. El Atleti perdimos mucho el año pasado con la salida de Juanfran de Felipe, a la hora de progresar ofensivamente en un ataque estático posicional. Ahora lo tenemos y buscaremos a Juanfran para empezar la jugada por la izquierda muchas veces, incluso acabarla por la derecha con Juanfran con espacio poniendo un centro. Entonces, el año pasado Juanfran tuvo que tomar otro rol porque las circunstancias eran las que eran, y ahora volvemos a lo que nos funcionó muy bien, que es pues lo otro, a empezar por izquierda y acabar jugadas muchas veces por la derecha. Está claro que Mourinho ha intentado copiar al Cholo, intenta sacar a los jugadores, pero no le funciona, ¿eh? No acaba de dar con la tecla, ¿eh? Se lleva ahora mismo el Chelsea tiene nuestra delantera. Es la delantera que le ganó la Copa del Bernabéu ahora mismo. Y no va. Costa Falcao tiene esa delantera y no va. Pero Falcao no le saca, ¿no? Está suplente. Metió un gol el otro día. Bueno, ha metido un gol. El último partido metió un gol. Sí. Sí, pero saliendo desde suplente, el banquillo de titular. Sí, sí. De banquillo no, pero bueno, que se ha ido llevando jugadores del Atleti y quiere jugar como el Atleti del Cholo, pero no. Para eso te falta el Cholo, me parece. Puedes tener los jugadores, pero sin el Cholo. Pero bueno, el caso es eso, que bienvenido de vuelta a Felipe, porque la verdad que sí que se le echó de menos, la verdad que. Lo comenté en el partido de pretemporada. Fue el primer partido que jugó él y parecía que no se había ido, y además es que. Es volver otra vez a ver al Atleti y disfrutar, ¿no? O sea, era Da mucho y libera mucho también. Libera mucho. Es que además es eso, que como ya sabe cómo funciona todo, no es el típico fichaje que necesita adaptación. Este es llegar y ya está. Claro, claro. Bueno, laterales cubiertos, centrales. Centrales. Tenemos cuatro centrales, yo creo que dos titulares claros, Jiménez y Godín, la dupla uruguaya, y dos suplentes claros, Saviz y Lucas. Bueno, hombre, aquí quizás la línea es un poco más definida entre los titulares y los suplentes, ¿no? Pero suplentes también que, bueno, en pretemporada han llegado a jugar algún partido juntos y demás, y además es un puesto que siempre que no van a jugar los dos suplentes de golpe, ¿no? O sea, jugará uno u otro. Obviamente, aquí el jugador importante es Godín. Godín juega, quien juegue junto a Godín va a estar bien, ¿no? En el momento que Godín sea el que falte. El problema es que, Jiménez y Saviz, sí. A ver quién toma la responsabilidad. Claro. Quizá el año pasado con. Bueno, luego vamos a hacer la comparativa, pero sí que nos falta un poco. Bueno. Que falta, que poco a poco Jiménez va cogiendo también galones, ¿no? Aunque es joven y tal, pero tiene mucha personalidad. Sí. Necesita gente con personalidad, Godín la tiene y Jiménez parece que la va teniendo. Sabes, sí, y Lucas, pues van por detrás, ¿no? Se nota que Jiménez es futuro capitán de algún equipo, ¿eh? No sé si será del Atleti, ojalá, pero se nota que es el típico jugador que tiene galones ahí, que es un jugador que le gusta, que tiene presencia y que le gusta mandar. Es decir, aquí estoy yo y el de otro hecho día, se lo ve muchas veces, que a veces peca un poco eso, ¿no? Porque hace alguna frivolidad de vez en cuando y sí. Le gusta mucho sacar la pelota y dar algún pase arriesgado, pero bueno, también es un chaval muy joven y tiene muchísimo que aprender. ¿Sabéis que a mí me parece que hemos ganado con respecto al año pasado? ¿Sabéis? Sí, hombre, luego hacemos la comparación con la del año pasado, pero Dependiendo de Saviz, que es un poco incógnita, claro, sí. Es que no sabemos. Hablo de Jiménez con Miranda, o sea, ya, y hablo sobre todo del último Miranda, porque Miranda ha sido genial, ¿no? Pero ya, sobre todo la segunda mitad del año pasado de Miranda, ya se le veía que no era el mismo jugador. Cuando empezó ya a coquetear con que se iba o no, yo creo que ya empezó ahí. Estaba despistado, ¿no? ¿Os acordáis la expulsión que le hicieron en el campo al Español, que dio un puntazo, un codazo? Que es rarísimo que haga eso. Está más fuera estaba que dentro. Ya empezó, pensando más en irse que en quedarse. Exacto. Empezó la temporada muy bien, que empezó como pichichi. Acordaos que yo creo que metió 3 goles, a lo mejor en los primeros partidos, que parecía que solo metía goles él. Pero a medida que fue pasando el año y además no hubo que esperar mucho, yo creo que para el décimo partido del año ya empezó a flojear un poco y está claro que al final de temporada ya nosotros mismos decíamos que preferíamos a Jiménez antes que a Miranda ya de titular. O sea, estaba claro que Miranda tenía... En el número global de partidos, Miranda jugó al final 36 y Jiménez jugó 28. No, no está mal, ¿eh? O sea, que estuvieron parecidos. Con los centrales me retrotraigo también un poquito al año potente nuestro. Perdón. Lo he dicho mal. Miranda 37 y Jiménez 36. De hecho, Jiménez jugó más minutos. Jugó 3.900 minutos y Miranda 3.400. O sea que al final jugó más. Y nadie lo notó. O sea, realmente nadie dijo, madre mía, qué desastre, como cuando pudo jugar Insúa o cuando pudo jugar Anzubía. El primer año de Jiménez, que jugó un partido, todo el mundo reclamaba que jugara más. Porque luego fue al Mundial y jugó todo el Mundial los partidos de Uruguay. Yo miro de nuevo los cuatro centrales de la liga y en aquellas circunstancias teníamos a Godín, Miranda, Alderweireld, Bale, Jiménez, que eran mejor. Como Jiménez jugó un partido esa temporada. Centrales. Sí, uno de Copa y uno de Liga. Sí. En la liga que ganamos jugó un partido y uno de Copa. Juegas con 6 defensas, con 4 centrales y 2 laterales. Pero vaya, tenemos una línea defensiva en esa temporada que era impresionante. Bueno, esta tampoco está mal, yo creo. No solamente era impresionante, sino que yo me atrevería a decir que en la posición de central con esos 4 centrales, Godín, Miranda, Alderweireld, Jiménez, era excesiva. Y de hecho aquello nos ocasionó algunos problemas. Alderweireld empezó a quejarse porque era un jugador que, claro, él se veía con nivel suficiente para jugar y lo tenía para jugar a fútbol. Y bueno, en Inglaterra lógicamente lo hizo muy bien, lo ha querido un equipo mejor. Jiménez no iba a tardar tampoco en decir, oye, es que yo soy el central titular de la selección uruguaya, con este hombre, también tengo que jugar. Sin embargo, este año no tenemos tan buenos cuatro centrales como aquella, pero es que yo creo que aquello era un poco incluso desmesurado prácticamente. Ahora tenemos dos titulares buenísimos, un Savic, que yo lo que he visto en pretemporada me ha gustado y que estoy casi seguro que es un central 24 años que va a cumplir bien cuando toque, además el tercer central va a jugar bastante a menudo, y un cuarto central que es un chaval de casa, que es internacional con Francia, que tiene muy buena pinta, que va a jugar los mismos partidos que jugó Jiménez en aquella temporada de hace dos años, es decir, 5, 6, 7 partidos, algo así, para ir creciendo, pero para mí está bien, no nos hace falta cuatro grandísimos centrales, con tener dos muy buenos, uno que les pueda suplir con garantías, que es el caso de Savic, y un cuarto que también ofrece garantías y encima está en crecimiento, para mí es lo perfecto, la verdad. ¿Sabes con qué me pasa a mí eso que dices, Israel? Me pasa un poco con la línea delantera que tenemos este año. Bueno, me refiero más bien al ataque en general. Me parece que tenemos un montón y de muchísimo nivel. Y no sé si también dará algún problema. Yo no creo que si esto sigue así, bueno, ya lo comentaremos, claro, luego. Alguno de estos se quejará, sí. Mira, Raúl García, yo creo que tienes que ocurrir. Está buscando la salida antes de quejarse. Yo tengo mucha curiosidad en ver una cosa, y es qué ocurre si Coque se pasa una temporadita de un mes, dos meses, tres meses a un nivel bajo, como quizá pudo pasarse el año pasado, que estuvo en alguna temporada de un par de meses, pues algo desaparecido, o Arda Turán. ¿Qué pasa en esas circunstancias? ¿Va a ser Simeone capaz de decir, este chico necesita descanso, y en lugar de Coque por banda izquierda va a salir Carrasco por banda izquierda, o Correa por banda izquierda? A lo mejor un partido suelto, ¿O solamente vamos a utilizar a Carrasco, a Correa, solamente los vamos a utilizar como cambios? Porque esa gente también tiene que jugar minutos de titulares, yo creo. A pesar de que el Cholo habla mucho de la calidad de los minutos y no de la cantidad, un jugador de fútbol, joder, siempre hay mucha diferencia. Oye, ¿eres titular o eres suplente? ¿Estás en el banquillo o estás jugando? Y eso, por mucho, ya puede contar el Cholo calidad, cantidad, lo que quiera, que el jugador quiere también sentirse titular en partidos. Ahí es donde Simeone, quiero yo que si algún jugador no está rindiendo, si Gavi no está rindiendo, lo siente y ponga a Coque ahí y abra hueco en la izquierda para uno de estos fichajes, o si Coque no está rindiendo, lo ponga ahí. A ver si es capaz de hacer eso, a ver si es capaz de darles a jugadores periodos, no sé, oye, o oportunidad a Carrasco de jugar 3, 4, 5 partidos de titular, a ver qué tal. Y no solamente como revulsivos, porque si solamente son revulsivos, se cansarán, claro. No, si, encima, si son revulsivos y hacen buenos partidos. Correa jugó bien en el primer partido, Carrasco jugó bien en el segundo partido. Un jugador que te haga eso 3, 4 partidos y diga, oiga, yo cómo puede ser que esté haciendo las cosas bien y a mí no se me den más minutos, no se me dé la oportunidad de jugar 2, 3 partidos seguidos de titular. A ver cómo se gestiona eso, pero bendito problema, está claro. Para el entrenador es un problema entre comillas, porque lo malo sería tener 11 Siqueiras. Entonces ya sí que te vuelves locos. Fernando, para fomentar esa competencia interna, que es de la que Simeone habla, esa competencia interna se fomenta cuando al teórico titular le cepillan el sitio durante dos o tres partidos, eres, o lo que eres sea. Justo, entre comillas, cuando hay que, claro, ser lo más justo posible. Si el teórico titular dice, no, es que aquí lo único que pasa es que en el minuto 70 me van a cambiar para darle 20 minutos al que viene por detrás, pues entonces tampoco pasa tanto. No. La competencia es cuando dices, hostia, que el de atrás arrea, y si no juego yo mejor, si no hago las cosas mejor, me va a quitar el sitio. Y eso sería lo ideal, la verdad. Le pasó a Villa con Raúl García, que empezó Villa de titular y al final con Raúl García se lo comió. Eso pasó y se comieron Diego Costa Adrián. Sí, Diego Costa se comió a Adrián, es lo que hay que hacer. Yo creo que Simeone ya ha sembrado precedentes suficientes, como también el de Griezmann el año pasado, para que los jugadores que acaben de llegar se den cuenta de que tienen que tener paciencia. Porque si se lo ganan, al final, yo creo que salvo que les coja, yo qué sé, inquina por alguna cosa, que es que yo realmente hay muchas veces que no sé lo que pasa ahí, como el tema de Ansaldi, realmente se lo van a ganar y van a tener opciones de jugar y además de titulares. O sea, que lo que pasa es que, claro, no pueden esperar como Cherchi que sea una cosa inmediata. Eso es una cosa que lleva su tiempo. Y hacerlo bien durante todo ese tiempo, no es cosa fácil. Bueno. Vamos con el medio campo. Eso, vamos con el medio, ya que estamos hablando de ellos además. Venga, ¿empezó por los de banda o por del centro? Ahí vamos por el centro y luego a la... Bueno, vamos por las bandas, como hemos hecho con las defensas, y luego al centro. Vale, pues yo en banda derecha he puesto a Oliver y a Carrasco, ¿no? Más o menos. Sí, bueno, Carrasco sería más por izquierda, pero... Carrasco, o por izquierda, Carrasco, o Oliver y Correa, es que hay, diestro, bueno... Carrasco, a pesar de ser cuatro... diestro, su chico es extremo izquierdo, ¿eh? Claro, es que por la derecha, para, a derecha... Para meterse hacia adentro y tirar. Iba a decir que por la derecha, derecha, derecha entonces, no es Oliver, aunque tampoco es su sitio, pero Oliver sería el único. Eran Oliver, allí. Eran Oliver, Oliver y Raúl. Mm. Sí, no, pues, eran ahora Oliver y Raúl, eso es. Ahora será Oliver y Correa o Vieto. No, Vieto ahí no le veo, es yo, Oliver, o sea, acaso Correa. No, yo creo que va a jugar Oliver ahí de titular y ahí, cuando cambie a Oliver, el que juegue ahí se irá más hacia el centro. El que, al que si debe sea no, Correa o Vieto. Sí. Saúl puede que juegue por la derecha, pero Saúl es zurdo y no tiene, no es el perfil de Carrasco de tirar la diagonal y pegarle con tu pierna buena, no ese es el juego de Saúl, al que a veces pone ahí en banda derecha cuando sí, se pasa a jugar un 4-5-1 es a Griezmann, curiosamente. Sí, que esa sí, posición vamos, puede estar rotando la el titular arquero, sí, el titular indiscutible también ha jugado, también tienes razón Miguel, que ha jugado en la izquierda, pero este año en las pruebas formas, que está haciendo. Esto es muy orientativo porque hemos visto a Arda y a Koke que se supone que juegan en bandas distintas en la misma banda 150 veces. O sea, realmente los interiores de Atleti se van los dos a la misma banda muchísimas veces por partido. Y ahora que está Felipe para acompañar en las paredes y subir la pelota, lo van a hacer muchísimo más. O sea que realmente esto de la derecha y la izquierda yo creo que es un poco orientativo. Sí, no son extremos. Los interiores de la Leti son nuestra arma secreta. Son, que no es tan secreto porque se ve, lógicamente, mirando el fútbol. Pero los interiores de la Leti son dos tíos que en defensa están en su sitio y en ataque están libres. La Leti no juega con un 10, con un media punta como era Diego Rivas, como era Pantis, un vértice del rombo ahí en la posición centrada como querían ser Ibagaza, no juega con eso. La Leti tiene dos tipos, que son los dos interiores, que en aspectos ofensivos tienen absoluta libertad de movimientos para moverse por donde quieran y muchas veces, como dice Miguel, para acudir a la misma banda. Ahora bien, como se pierda la pelota, las carreras que yo he visto pegarse a Koke en diagonal para ir a su zona, que es el interior izquierdo, o las que pegaba Raúl García para correr a su zona, que era el interior derecho, y las que va a tener que pegar Oliver de vuelta, eso es el arma especial, es la cosa distintiva del Atleti, es el juego de esos dos interiores. Y son, además, los dos que nos van a generar el fútbol, los dos interiores. Son los que, porque los mediocentros tienen una labor táctica y de contención, y no son los que distribuyen ni los que generan el fútbol en el Atlético de Madrid. Nosotros no tenemos, quien genere, Busquets o Turés o ese tipo de jugador. No, nosotros son nuestros interiores, a los que les doblan los laterales y los dos delanteros que hay por delante. Y ese es ahí es donde se gesta el juego ofensivo del Atlético de Madrid, donde Thiago y Gavi participan poco. Pues por desgracia, ¿no? O sea, sería una maravilla, yo creo, tener unos mediocentros que además de mantener ese juego posicional, supieran sacar un poco la pelota. Yo creo que, por ejemplo, Thiago, es verdad que no tanto como nos gustaría, pero sí que lo hace. Y Gavi, por ejemplo, para las subidas de Juanfran sí que es bueno para los balones en largo. Pero es verdad que a esos jugadores les falta un poquito más de salida. Y yo creo que sería una maravilla tener eso. Y ahora, pero por ejemplo, no lo tenemos, ¿eh? Ya, no hay nadie de ese perfil en la plantilla, yo creo. Saúl sí jugara en esa posición, pero sí, yo... Sí, pero tampoco es que sea un súper... Yo no le veo un súper organizador. Es más tío de brega que de... Me lo veo mucho atacando en posicional, tratando de salir por la izquierda, avanzando poco a poco, con pases cortos, con Felipe, con Koke, con Oliver cayendo a esa banda también y con Griezmann delante de ellos. Y con esos cuatro jugadores es con los que se estará creando el fútbol para luego pues o bien cambiar a Juanfran o bien buscar a Jackson, y así es como va a jugar el Atleti, yo creo. Hombre, es que es eso, es que no... es lo que decías, es un poco la trampa del Atleti, ¿no? Tenemos ahí jugadores en el medio, pero que se mueven, ¿no? Se mueven muy libremente, ¿no? Se van a una banda, se van a la otra, se van hacia el centro. Entonces, clasificarlos de interior derecho o izquierdo es un poco, depende del partido, ¿no? Y de cómo. Me hace gracia siempre cuando ves los partidos por televisión y antes del partido te ponen los 11 en el campo, ¿no? Y ves muchas veces los jugadores del Atlético que no saben cómo ponerlos, no saben si le ponen en el medio, si le ponen en la derecha. Sí. Te los cambian mucho, ¿no? Porque luego el dibujo en sí no lo sabes, ¿no? Es más o menos lo que puede aparentar, pero luego con el balón el juego es muy diferente, ¿no? Pero bueno, pongamos que por la derecha hemos dicho Oliver y si quieres pones a Correa por centrar ahí o a Vieto. Sí. Por la izquierda está claro, ¿no? Por la izquierda está más claro, ¿no? Coque titular indiscutible y luego pues esto puede ser Correa, puede ser Carrasco, ¿no? Yo creo que Coque Carrasco. Y el cambio yo creo que, por ejemplo, partidos como el del otro día en Sevilla, ¿no? Carrasco para meterle velocidad por ahí por la banda y jugar, ¿no? Cuando el rival se tiene que echar un poco arriba. Nos va a venir muy bien para esas cosas, ¿no? O sea que, y Coque, bueno. Sí. Por cierto, de Coque tengo una pregunta de un oyente, a ver si os mojáis. A ver. El oyente es Samuel Nieves Mateo y nos pregunta textualmente: ¿el futuro de Coque está escrito en rojiblanco o habrá marcha a corto plazo? Pues creo que lo ha dicho él hoy. Pues. Ha salido hoy en rueda de prensa con la selección, me parece, o fue ayer, diciendo que a él le encantaría retirarse en el Atleti. O sea, por él no va a ser. Luego lo que quiera hacer el club con él. ¿Pero qué opináis vosotros? Yo creo que sí. Yo creo que el primero en el trampolín de salida es Griezmann. Sí, el primero. Y luego ya veremos. Pero el primero en el trampolín de salida es Griezmann. Coque es del Atleti, no solo es canterano. Sí. Eso iba a decir antes, que por ejemplo, ahora pasa mucho temas como me estaba acordando de Jiménez cuando estábamos hablando de él, ¿no? Que es un chaval que no es canterano, pero ha venido al Atleti con 18 años recién cumplidos, ¿no? Que sí, en otras circunstancias sería canterano, ¿no? Vendría con 18 años al B y subiría. Lo que pasa es que ahora viene directamente al A, ¿no? Entonces, Coque es canterano. Lleva en el Atleti desde pequeño. Es del Atleti. Cuando no está jugando, está viendo, ¿no? Él quiere estar en el Atleti. Yo creo que va a estar. El único miedo que me da es que cuando se retire Iniesta, el Barcelona haga una oferta y rechazarlo y se lo lleven. Pero por él no sería, digo. Sería por el club. Como pasó con gente, como pasó con Torres y demás, le obligan, le dicen, no, que te tienes que ir, ¿no? Sí, es obligar entre comillas, que puede ser una operación que a él no es que diga que no le vaya a gustar, a nadie le amarga un dulce, ¿no? Claro. Si te vienen, te donan el sueldo y te vas a un equipo que tienes más posibilidades para ti, pues yo creo que ese es el miedo que tengo, que es un jugador muy bueno para el sistema Barça. Y juega en el mismo sitio que Iniesta, pues. Pero no le veo jugando en el extranjero, por ejemplo. Hombre, ¿sabes cuál es la clave? La clave es que sigamos, que el Atleti siga estando ahí. Que sigamos compitiendo. Exacto. Y que seamos un equipo que no necesitamos vender. En el momento que dejemos de competir, que sí que pueda ser un equipo vendedor, pero yo confío en el Cholo. El Barcelona ya vino por Coque. Vino a por Coque cuando Coque, dos cosas. Una, tenía menos proyección de equipo alrededor del que tiene ahora. Y dos, cobraba menos de lo que cobra ahora. El Atlético de Madrid le ha mejorado esas dos circunstancias. Su ficha, su sueldo, su valoración, su cláusula, que eso es importantísimo. La cláusula está y también, 60. Bueno, pues ya se la ha mejorado. Y la de Griezmann creo que la han mejorado a 80. Sí. 80, si no me equivoco. Sí, pero las cláusulas... Entonces, ahora le han mejorado las circunstancias... El Barça ya vino a por él y tenía menos ficha y menos equipo. Ahora hay más equipo y más ficha. Así que, bueno, pues sí, veremos a ver la próxima vez. A corto plazo no, pero a largo, dentro de 2 o 3 años yo no te lo aseguro. Eso, yo creo que depende de tú imagínate... Es que dentro de 2 o 3 años, para mí, si la dinámica es como es, dentro de 2 o 3 años le podemos pagar más y probablemente tenga todavía mejor equipo alrededor. Claro. Si todos los jóvenes que tiene cerca suyo, si alguno de ellos, porque alguno se caerá, seguro que no todos rompen, pero es que tenemos muchos. Y como rompan unos cuantos, yo creo que tendrá mejor equipo y el Atleti mejores opciones económicas para darle más ficha todavía. Mejorando esas dos variables, igual no tiene por qué irse nunca a un Barcelona. Y con más trofeos, ¿no? Cuando ganemos esa Champions que se nos debe y yo demás. Creo el problema es ese, que empecemos a bajar el rendimiento o cualquier tipo de cosa que a él se vea que se tiene que ir, como lo ha pasado al Rago García, que tampoco veíamos que iba a salir y de repente ha salido. Voy a decir algo que no os va a gustar, pero Coque ahora creo que cobra 6. Vamos a poner que el equipo mejora muchísimo y le pagamos 8. Al ritmo al que crece la Premier, si realmente Coque está teniendo nivel de 8 millones en el Atleti, la Premier le va a poder pagar 14. 12. Sí, sí, si pagan 80 millones por ese que han fichado del Mónaco. Sí, pero, por eso te digo que yo no digo que Coque no sea del Atleti y pero que tienes ejemplos. No le encante, o sea, pero mucha gente que se está yendo a la Premier porque pagan más, luego se están dando cuenta que sí que pagan más, pero no están mejor, ¿no? Deportivamente no, porque deportivamente. Son equipos a lo mejor que juegan menos o en Europa les eliminan pronto. Replanteamos un poco la pregunta del oyente y lo preguntamos así. ¿Vosotros creéis que de aquí a dos veranos Coque sigue? Yo digo que no. Yo digo que sí. Yo digo que dentro de tres, si Iniesta se retira o baja la forma, le ficha el Barça. Iniesta, yo digo que en dos. Iniesta tres años le está dando muchos años, yo creo, ¿eh? Pero pues entonces yo pero yo creo que el Atleti va a seguir, va a ir a más. Yo creo que con el Cholo vamos a ir a más y no digo lo mismo de hoy. ¿Cómo has dicho? Pues nada, Jorge e Israel son optimistas con su permanencia y Israel y yo, Miguel y yo somos menos optimistas. Ahora, 50-50. ¿Y la de Griezmann? ¿Y la permanencia de Griezmann? Esa la veo más difícil. Sí. Pero yo también la veo. Pero en Griezmann lo que sí que, o sea, yo creo que es un jugador que se va a ir, pero cuando se vaya que deje, ¿eh? O sea, no. Hombre, si va a dejar, va a dejar mucho. Si va a dejar 60 kilos o así, me lo pensaría. Hombre, es una pérdida, ¿no? La cláusula ni por asomo, ya sabemos que en este club. La cláusula no lo van a pagar. No. Pero tampoco regalarlo como hicimos con Costa. La operación de Arda Turán es una operación muy buena. Es un jugador que viene por 12, que te da 3-4 años de muy buen fútbol, que con 29 años lo despides por 41. Si todas fueran así, eso implicaría crecimiento sí o sí. Si Griezmann lo traes por 30, te da 3-4 años de buen fútbol. ¿Por cuánto se fue Diego Costa? Por 30, sí, por 38. No llegó a 40. O sea, ¿vale más Arda Turán que Diego Costa? No sé. ¿Por cuánto había venido? No, claro. Es que eso es lo que piensan ellos, pero lo que hay que pensar es el valor real del mercado. Griezmann ahora mismo yo creo que vale 50-60. Si han pagado 80 al Manchester mínimo. Y yo digo que 60 mínimo y después de esta temporada, que yo creo que además va a coger mucho protagonismo esta temporada porque está muy crecido, él dice que quiere coger a los dos referencia de Madrid-Barcelona, que quiere superar los 25 goles y todo eso. Bueno, además sí tengo una curiosidad por saber quién va a tirar los penaltis de la LEP. Tengo muchas ganas de ver el primer penalti, a ver si lo va a tirar Griezmann, lo va a tirar Jackson, quién va a ser el lanzador de penaltis. Jackson. O Gaby. Jackson es un especialista, Gaby también los tira. Pero el que tiene ahora mismo más peso. Vamos, siquiera ni de coña. Pero tiene más peso ahora mismo en el equipo Griezmann. No me recuerdes. Entonces Jackson acaba de llegar. Habrá que verlo. Esperamos, yo creo que Griezmann, después de esta temporada, cuando meta 25 goles esta temporada, Griezmann vale 80 millones, seguro. Entonces, bueno, pues, si resulta una operación de 30. Firmino vale 40 y el francés este que ha fichado el United vale 80. Griezmann vale 100. Vale 100, sí. No, sí. Con el valor de mercado. Es que el mercado inglés es de risa. No sé cómo pagan ese dinero. No es por nada, pero jugadores siguen saliendo, jugadores de fútbol. Y si tú eres capaz de hacer muchas operaciones de ese nivel, es decir, de traer un tío por 30, darle que en 3-4 años te rinda muy bien y despedirlo de 4 años después por 80 y reinvertir, lógicamente, ese dinero, no llevártelo a tu casa, eso, bueno, el problema si todo fuera real, así. Es que somos muy parecidos en este equipo. O sea, la Premier está pagando unos pastizales por los jugadores. Pero unos pastizales auténticos, y aquí somos capaces de vender a Griezmann por menos de la cláusula a un equipo inglés. O sea que es que realmente el problema que tenemos es que luego somos muy pardillo. Claro. Sí. Hombre, este año se ha hecho bien las cosas, ¿eh? Yo creo. Sí. Alderweireld, por ejemplo. Raúl García se la ha vendido muy barato. Dicen 8 o 10. Bueno, pero Raúl García. Perdón, y Miranda, la operación de Miranda es una ruina. O sea, nos han dado 3 millones este año. Hombre. Sí, luego dan 9 al siguiente. Miguel, hemos dicho que lo estamos haciendo mejor, pero no. Esto es el Atleti de los Gil. Esto es el Atleti de los Gil, no. Se mejora poco a poco. En un año no van a mejorar. Mira, hay, Hay una cosa que es clara. Nosotros ahora hemos vendido a Miranda con esto de la cesión durante dos temporadas a 3 millones por temporada con opción de compra obligatoria la tercera temporada por 9 millones. Antes a nosotros nos dejaban los jugadores así, nos cedían a Courtois, nos alquilaban a Falcao. Ahora, quieras que no, somos nosotros los que andamos cediendo jugadores importantes a otros equipos, como Guilabogui, que es importante en el Wolfsburgo, o estas opciones de cesión pero con compras obligatorias, que es lo que le hacen al Valencia y es lo que nosotros estamos haciendo a otra gente ahora, y no tenemos cedidos en nuestra plantilla. No sé, sí que creo que se goza de una mejor salud en ese aspecto. Estoy muy de acuerdo contigo, Israel. Estamos haciendo mejor las cosas que hace unos cuantos años, pero todavía seguimos vendiendo a Felipe Acosta, por ejemplo, por menos de la cláusula. Seguimos vendiendo a Arda Turán por debajo de la cláusula, cuando realmente son jugadores que podrías perfectamente vender por la cláusula porque lo valen. Pues no tenían cláusulas tan altas. Entonces, yo creo que estamos haciendo mejor las cosas que hace unos cuantos años, totalmente de acuerdo, pero creo que aún podemos y debemos hacerlo un poco mejor. Sí, es verdad. Por la cláusula hay que tener en cuenta una cosa, que por la cláusula no vende nadie, ¿eh? O sea, por la cláusula compró sí. El Madrid a Figo, por la cláusula sí, compró bueno, el Deportivo sí, a Rivaldo. Acercarse a la cláusula. Eso sí. Pues hombre, yo no sé cuál era la cláusula de Arda, pero estos son 34 más 7 en variables, que los 7, creo que los 7 sí, son era... que, vamos... que tiene sí. que no clasificarse el Barcelona para la Champions para que no cobremos esos 7, o sea, pero 41. Entonces, no recuerdo ¿por qué no se los pedimos ya? Pero... Sí, 41, pero ¿por qué no se los pedimos ya? Por ejemplo, o sea, si realmente crees que el Barça no los va a pagar, si realmente se los da tan... ¿tú crees que eso, el único motivo que a mí se me ocurriría sería por lo del fair play financiero? No, también, ¿sabes lo que hay también? Yo creo que detrás de todo esto hay muchas deudas entre clubes y demás que no se saben. De jugadores que vinieron, que no se han pagado, que no sé qué, y eso de se mete ahí. Años, a lo mejor. Claro, y no lo sabemos. No nos acordamos de una operación antigua del Barça y el Atlético, vete a saber, de algún traspaso de algún año, pues el sí, de Villa, o Luis García, sé, cosa, o Villa, y... o cosas así, yo que sé, cosas se raras. Meten ahí, sí. Hay cosas ahí que nunca se saben, ¿no? Y muchas veces ni, las ni meten. Se sabrá. Bueno, y luego sabrán. Con los representantes, y el uno, el otro, el de la moto. Sí. Que nos debíamos. Todas estas opciones, todas estas, esto que se ha puesto de moda nos ahora, la sesión con opción de compra, todo esto. Sí. De Israel. Ah, bueno, muy corto. Todo esto de las opciones, de las cesiones con opción de compra, realmente viene motivado, como decía Miguel, porque bueno, pues está el fair play financiero y porque no cuadran los presupuestos de ese año y entonces hay que utilizar esta fórmula, que es lo que se ha utilizado, es una triquiñuela de estas, que es lo que se ha utilizado con el Valencia, por ejemplo, el año pasado, y este año ha tenido que soltar a tocateja, pues 30 por Negredo, 30 por Rodrigo. Sí. Te iba a decir que en triquiñuelas el Atleti es experto, ¿eh? El Atleti de los sí, pero ¿tú crees que el Barça va a tener desde problemas el mismo con el momento Fertil que nos financiero? Juntamos con Méndez, aprendimos todas estas triquiñuelas de cesiones de este estilo y de hombre, fondos de inversión, desde el mismo momento que estuvimos con Méndez. Sí. Y al Barça le está mirando con lupa ahora también, como al Atleti, ¿no? Sí, claro. Sí, por el tema de la FIFA, el dinero y estas cosas. Y lo de Neymar, que es FIFA, y lo de Neymar, el tema ese le tienen ahora las cuentas. Y también que los equipos ingleses y alemanes se quejan de que la liga española está adulterada. Como les ganamos mucho en Europa, están cabreados. Los ingleses, pues que gasten bien el dinero, porque es que si la Leti tuviera el dinero que tienen los ingleses, joder, ¿qué haríamos aquí? Pues se lo robarían los giles, otra vez. Lo tiraríamos a la basura. Pero digo, si lo hiciéramos bien, es que el mal... Sí, si lo hiciéramos bien, pero no seríamos españoles. Sí. Que aquí hacemos muchas cosas mal. Volvamos a nivel deportivo lo hacemos mejor que los ingleses. Sí, eso sí. A nivel deportivo, sí. Volvamos a la valoración. Yo tengo mucha curiosidad por ver al City este año, porque el City es una salvajada, ¿eh? O sea, ya, bueno, todos el años, City se ha gastado lo mismo, ¿no? 80 kilos en De Bruyne, 45 en Otamendi, otros 80 en Sterling, no sé, 65 en Sterling, más lo que tiene, más Silva, más Agüero, más, el City es una salvajada de equipo, la verdad, y de inversión. Sí. A ver, tengo mucha curiosidad por verlos. Y un buen entrenador, Pellegrini, yo no entiendo nada. Pero luego en Europa, ya veremos. Bueno, sí. Volvemos al Atleti, el centro del campo, nos habíamos quedado vamos al centro, ¿no? Y aquí me parece que se nos ha caído Fernando, justo. Justo le voy a decir y se nos cae. Fernando. Pues lo decimos, hombre. Tenemos, parece, de claros titulares a Gavi y a Thiago. y de suplentes, teóricos suplentes, tenemos a Tomás y a lo mejor a Saúl. Saúl Coque, para alternarse en esa otra posición. Yo creo que en orden estarían Gaby y Thiago por delante, creo que luego estaría Coque, y luego entre Saúl y Tomás, pues yo creo que depende más de cuánto esté jugando Saúl de interior, para que lo, porque por ejemplo si Saúl no está teniendo apenas oportunidades de interior y tuviera una baja en el medio centro, pues a lo mejor Simeone lo pondría, ¿no? Porque sabe que también este año es muy importante para Saúl, tiene que reivindicarse y tiene que sumar minutos. Pero vamos, parece que a priori Gaby y Thiago van a seguir siendo titulares a pesar de lo que dijo de Coque al final de la pasada temporada, ¿no? Que decía que tenía que ser medio centro y... Yo no creo parece. Que contaba, cuando dijo eso, contaba con hacer algún fichaje ahí en el medio centro antes de enero, porque lo tenemos pero para enero, y renovar ese medio centro Gaby Thiago. Pero viendo cómo no ha venido nadie y se ha ido Mario Suárez, que ha sido para, no para todos aquí en el podcast, yo creo que ha sido una buena venta, pero habiéndose ido y se quedan solo Gaby Thiago, pues va a seguir confiando en ellos. Hombre, tenemos a Tomás ahí, que yo creo que necesitaría minutos y lo haría bien y puede hacerlo bien. Y los va a tener, yo creo, porque ya lo hemos dicho muchas veces, Gaby y Thiago es una pareja que, sobre todo Thiago, ¿no?, en tema físico, pues no va a poder disputar todos los partidos. Entonces, yo creo que... ¿Ahora Thiago se ha ido con la selección ahora? Pues no lo sé, porque no. Thiago no había renunciado a la selección. Y luego, no, no ha ido porque ya tiene problemas musculares. No ha ido. Amigo. Ya tiene. Por eso, es que yo temía que fuera con la selección y por eso no se volviera a lesionar, que le pasaba muchas veces. Claro. Por eso digo no, que al ya final... tiene problemas musculares, no ha ido. Yo creo que al final Tomás va a jugar más de lo que se espera él mismo. Porque cuando en este Thiago, yo ahí el único que yo pondría ahora mismo es... Puedes poner a Saúl. Pero yo creo que Saúl es un jugador que le saca más provecho poniéndolo más arriba, ¿no? Y ahí ahora mismo el único que veo es Tomás. Yo no sé si está tan de acuerdo. Realmente Saúl, hasta que lo ha cogido Simeone, ha jugado toda su vida en posiciones defensivas. Jugaba de medio centro defensivo, si no me equivoco, en el filial. Y luego en el Rayo estuvo jugando. En el Rayo de central, sí. O sea sí. Que realmente tiene que ser un jugador que defienda bien casi a la fuerza. Si es que Saúl lo hace todo bien, ese es el problema. Que lo hace todo bien. Le pone de delantero y te mete goles también, ¿eh? Pero... Saúl muchas veces, más veces que no, juega de interior. Pero algunas veces juega de centrocampista, de medio centro. Pero más lo de que ocurre Gaby. Es que el Atlético, sí, cierto, pero con una peculiaridad, y es que el Atlético de momento está variando entre dos sistemas. El Atlético está jugando un 4-4-2 y un 4-5-1. Y cuando juega un 4-5-1 hay tres hombres en el medio. Entonces, yo creo que Simeone a día de hoy, para jugar con dos en el medio solamente, se fía de Gaby y Thiago o puede ser que Thiago y Coque. Cualquier partido que no consigamos abrir la lata, yo creo que el cambio es, se va Gaby, Coque pasa a la posición de Gaby y un jugador ofensivo entra en el interior que estuviera ocupando Coque. Estoy casi seguro que eso va a ocurrir en muchas ocasiones. Y en otras ocasiones, Saúl muchas veces ha jugado de medio centro, pero cuando hay tres en el medio centro, cuando junta pues a Thiago por detrás de dos medios centros. Pero... Y ahí sí que Saúl tiene opciones. Yo donde no le veo a Saúl opciones es de medio centro en una pareja, con solamente dos medios centros. Con Tomás no tengo ni idea porque no lo ha utilizado todavía Simeone, veremos cómo lo utiliza. De hecho, yo incluso creo que sería posible, en esa situación en la que jugamos con cinco mediocampistas, con tres en el medio, poner a Thiago por detrás de Saúl e incluso Oliver. Pero estás fallando en una cosa, Israel. En todas tus opciones me has puesto a Thiago. Y el que va a faltar sí, es Thiago. Es el único cinco que tenemos. Y el que va a faltar es Thiago. Es el único cinco que hay. Claro, pero lo que estamos discutiendo, ¿quién suple a Thiago cuando no esté? Nadie, no hay suplentes de Thiago. Sí, habrá que jugar con alguien, hombre. Iba a ser Mota, iba a ser Kraneviter si estaba para ahora, y no, yo tengo mucha esperanza puesta en Kraneviter. Lo que he visto y lo que he leído de él, sobre todo alaban su... ¿Has visto lo que dijo el otro día Simeone? No lo dijo, lo han puesto en la prensa, que habló Simeone y el Mono Burgos con Kraneviter cuando vino estos días a estar en Madrid, me parece, firmando y esto, y le dije que todo lo posible para cerrar el fichaje en agosto, porque le dijeron que si llegaba en enero iba a ser suplente y que esa temporada le iba a pasar en el banquillo. Yo eso me lo creo relativamente, Fernando. Yo lo he leído como tú, en pero en realidad Crane y Bitter... Ya, sí, no creerlo o no es... Pero que claro, porque, conociendo al Cholo, uno que llega en enero... Pienso que Crane y Bitter, que es un chaval de 22 años que llega a Europa, porque Crane y Bitter en esto no pinta absolutamente nada. Eso se hace si el Atlético de Madrid le pone más millones a River. ¿Cuántos más? Pues no lo sé. Todo tiene un precio, pues en este caso. El doble de lo que ha valido. Si ha valido 8, pues... Entonces, El presidente de River pues se descolgó diciendo que seguro que jugaba el mundialito de clubes Crane y Bitter con ellos. ¿Cómo se arregla eso? Pues con más millones. ¿Se han puesto? Pues no se han puesto porque no está aquí. Pero no es una decisión que le correspondiera a Crane y Bitter. No creo que Simeone le meta ese peso al tío, al chaval de tú ahora tienes que declararte en rebeldía en River, decir que no vas o lo que sea y que te quieres quedar aquí. Yo creo que se lo dijo en el sentido de que hablara con el presidente de allí, que intentara convencerle de alguna manera, yo qué sé. Él también tendrá que opinar, ¿no? No creo que sea un juguete que le traen, le ponen. Tendrá alguna opinión, por lo menos. A lo mejor peso no, pero opinión puede tener. Pero sí, eso sí. A mí el tema este yo de que... Porque lo que he podido ver de él y lo que he leído de él, de bueno, pues incluso, oye, como soy un friki, pues incluso en foros de River... que están muy enfadados con que lo hayan vendido, porque, oye, ojo porque está también llamado con la selección argentina a la absoluta ahora mismo, concentrado en Houston, igual que Correa, o sea, y todo el mundo apunta a que es el 5 titular de Argentina dentro de unos años, y no son palabras menores, porque Argentina no se caracteriza por tener, pues yo qué sé, grandes porteros, pero sí grandes 5. Entonces, son palabras mayores, y lo que muchos dicen de él es que es muy, muy maduro tácticamente y muy, muy inteligente a la hora de situarse, a la hora de cuando presionar, a la hora de robar pelotas, de jugar muy fácil, de ser muy seguro. Y bueno, tengo mucha curiosidad por ver si eso es tan así para que en enero sea capaz de venir y jugar. Un Thiago con 10 años menos. Eso espero, con 22 años nada menos, solamente. Porque cualquier otro jugador que viniera en enero, yo estoy seguro que con los precedentes que tenemos con Simeone, es temporada perdida. No juega hasta la próxima temporada, hasta una pretemporada, todos los conocimientos tácticos y todo lo que requiere esa posición. Y tengo mucha curiosidad por ver si este chaval cumple con todo eso que se dice de tan inteligente táctico y tan tal para ser capaz de entrar a jugar en enero. A ver, pero además, a ver qué pasa. Además que es que falta mucho para enero, vete a saber en enero el cómo estamos. El problema de enero también es ya no solo táctico, es que él no va a tener ni un mes de descanso, es que va a encadenar dos temporadas casi consecutivas. Físicamente no sé cómo va a abordar eso. Pero yo creo que sí, es lo que decía, y Simeone no creo que lo ponga nada mal llegar, o sea, yo creo que al llegar va a tener un tiempo ahí para irse aclimatando, jugará pocos partidos, no sé exactamente cómo lo va a hacer, pero vamos. Pero todo, yo creo que todo eso depende de cómo esté Thiago. A lo mejor para enero Thiago está agotado y no tienes otra. Gente como Cani, con toda la experiencia de Cani, no jugó absolutamente nada. Cualquier jugador que llega en estas circunstancias al Atlético de Madrid en enero no juega nada. A ver si este es tan bueno que sí que rompe la tradición, la mala tradición que tenemos en ese aspecto. Tengo mucha curiosidad. Bueno. El caso es que viene bien ahí... al pelo porque Nelson Escalante había hecho estas dos preguntas. Sí. ¿Cómo termina? Nelson Escalante nos había hecho estas dos preguntas. ¿Quién sustituirá a Gavi y a Thiago y cómo terminará Crane y Bitter? O sea, que le hemos respondido ya. Las dos, toma. Dos en una. Nada. Y sin preguntar, ¿eh? Sí, sí. La verdad que se ve que está en boca. Para mí hay tres medios centros oficiales, que son Thiago y Gavi y Coque, por Gavi. Luego, aparte, cuando jugamos con 5 en el medio y con 3 medios centros, ahí ya las variantes pues son más grandes. Puede entrar Saúl también ahí por el medio, incluso Oliver, incluso Tomás. Para mí Tomás es más Gavi que Thiago. Y donde para mí no hay nadie, es de 5, no hay más que uno, que es Thiago. Sí, no, eso está claro. De 5-5 solo hay Thiago. Por eso digo que para enero, que venga Crane y Bitter, si Thiago no está bien, si Thiago tiene lesión y demás... Crane y Bitter sería el único recambio natural, o sea que si viene es posible que juegue porque no tenga otra, porque tenga que poner ahí a alguien, ¿no? Pero bueno, hasta enero falta mucho, ya veremos qué pasa. Es que puede pasar de todo, puede pasar que en enero esté fuera de que esté solo en la liga, o puede pasar que esté disputando todo, ¿no? Es media temporada, ¿no? O sea que ya veremos ahí en enero, pero habrá que confiar. La verdad que promete este chico, ¿no? En fin, vamos a pasar ya, ya hemos dicho el medio campo y ahora arriba, que arriba, yo qué sé, pues suelta nombres, porque arriba... Pues arriba, como hemos metido a Correa y a Carrasco, los hemos metido en la media, pero también pueden jugar adelante, pero vamos. Los cuatro delanteros, digamos, más claros son Jason Griezmann, que puede ser la delantera titular, y luego en un segundo plano Torres y Vieto. Sí, joder. Hubiéramos pagado por esto hace un par de años, joder. Es que son cuando cuatro. Cuando estaban Forlán y el Kun, pues estaban Forlán y el Kun. No había más. Se te lesionaba y ya no tenías nada más. Sin más gol. Sin nada más sin gol. Ese era con Mista. Torres, ¿no? No, si Torres con esto. Sí, por Torres eso. Mista, ahora tenemos cuatro delanteros, bueno. Claro, es cuatro delanteros que serían titulares indiscutibles en cualquier otro equipo. Cuatro ¿no? delanteros buenos y no contamos a Correa como delantero. Sí, también, lo hemos puesto, claro. Pero que fue delantero, vamos. Sí, sí. Es que... Correa sí que yo le veo un rol muy de este año, es un chaval muy joven, es primera. Yo sí que le veo a Correa un rol muy de revulsivo, porque además sus características de driblador, regateador, se gira rapidísimo. Tiene un regate en corto, una gambeta que llaman los argentinos, sí. Porque además es de Rosario, como Messi, todo el típico de las calles de Rosario y tal. O sea, pero lo veo muy como revulsivo. En partidos cerrados. No, pero Correa tiene una pinta. Sí, yo a Correa le veo revulsivo sobre todo en partidos cerrados, partidos en los que el rival se nos ponga difícil y tal. Como antes decía, claro. Antes decía Carrasco yo lo diría más revulsivo en partidos que necesitamos rematar, ¿no? Partidos como del otro día, ¿no? Vas ganando 1-0, el rival tiene y le metes y te mete. Pero en partidos, si por ejemplo el otro día no hubiésemos metido gol y si nos hubiésemos quedado el 0-0 y tal, ahí sacas a Correa para que te meta ahí el, ¿no? Entre las líneas, ¿no? Lo que me da pena es que... Dale, Miguel. Sí, que a mí lo que me daría pena, y bueno, pues por lo menos para este año tiene pinta, es que Carrasco y Correa, que tienen pinta de ser dos jugadorazos, queden con el rol de revulsivo exclusivamente. O sea, un poco lo que tenía Cebolla antes, ¿no? Y yo espero que no queden relegados a eso porque son dos jugadores muy jóvenes y dos jugadores que son jugadorazos y además tienen proyección bastante. Entonces, me daría pena que al final quedaran relegados exclusivamente a eso, ¿no? Hombre, se irán ganando, yo creo, Si salen revulsivos sí. Y van jugando bien, yo creo que el Cholo intentará meterlo. Lo que pasa es eso, que tenemos muchos. Sí, pero claro, no hay sitio, claro. O sea, y Vieto igual, ¿no? Entonces... Sí. El tema alguno por ejemplo, va a jugar, es que fijaros, es que va a jugar poco y ya está, es que no hay otra manera. Es que me acuerdo que cuando terminó la temporada, que estaba lo de Vieto hablado ya, era el hombre que íbamos a meter, no había más, o sea, no habíamos pensado en Correa porque no había llegado todavía a jugar, obviamente no había venido Carrasco, no había venido Jackson, no el delantero iba a ser Vieto. Y Vieto ahora no sabemos ni si va a jugar. Como para quedarnos con Raúl García, o sea, yo por eso digo que lo entiendo a Raúl García, por el punto de vista del Atleti, el Atleti pierde él, porque ya lo comentamos el otro día, o sea, realmente perdemos un elemento súper importante además para partidos de los de verdad, para finales, para partidos contra Madrid, Raúl García era un jugador muy para esos partidos, pero yo realmente me pongo en la piel del jugador y veo el panorama y digo, mira, realmente cuántas posibilidades voy a tener aquí si estos ya, si Correa y Carrasco, que además son jóvenes, son los revulsivos, yo qué voy a hacer. Entonces yo realmente sí que entiendo que Raúl haya buscado otra alternativa y seguramente a él no le gustaba buscarla, él seguramente hubiera preferido quedarse. Bueno, mira, mientras estabas hablando ha llegado por aquí Chechu, que llegas justo, Chechu, al final de la valoración del cierre de la plantilla. ¿Cómo estamos? Hola, muy buenas. Para mí, buenas noches. Y bueno, aquí andamos. Por lo que os intuyo, estáis valorando la delantera, ¿no? Sí, hemos ido de atrás adelante, ya estamos, terminamos con la delantera y ahora después vamos a hacer una comparación o un poco de qué nos parece, dónde creemos que podemos llegar y compararlo con plantillas anteriores. Pero... Y luego los pronósticos, las porras. Sí, sí, eso. ¿Qué creemos que puede dar de sí esta plantilla? Pero de momento estamos con la delantera. En cuanto a la delantera, yo creo que precisamente es una de las líneas más fuertes este año. Sin tener en cuenta... yo creo, supongo que lo habréis comentado, que quizá el centro del campo... Te perdemos. ¿Sí? Te perdemos. A ver, ahora, mejor. ¿Ahora me escucháis? Ahora. Yo no, pues decía que es una línea que ha salido fortalecida con estos cambios. Hemos perdido en el medio con Raúl García, en mi opinión, pero ahí arriba tenemos Vieto, tenemos Correa, Buff, tenemos Jackson Martínez, tenemos Fernando Torres. Yo creo que es una línea muy fuerte, pero siempre, en mi opinión, he sido de los que piensan que por jugar con más delanteros no quiere decir que juegues más ofensivo ni que vayas a tener más oportunidades. Así que a mí, sí. Buen partido el otro día en Sevilla, pero bueno, ya. Yo creo. Si tengo que hablar solo delantera, creo que es una línea bastante potente donde tiene que mejorar un poquito Jackson Martínez y acomodarse un poco al grupo. Porque mientras tanto está claro que Fernando Torres tiene que ser el titular. Sí, está un poco verde Jackson. Ya... Pero yo creo que la clave de todo esto, de que todos estos delanteros funcionen, va a estar en dos jugadores principalmente, que van a ser Coque y Oliver. Si Coque y Oliver consiguen asociarse bien y con los laterales y que puedan suplir a estos delanteros... Y Griezmann les va a hacer jugar también. Mejor también, ¿eh? Mm. Que Griezmann es que para mí, no sé vosotros qué opinéis, pero para mí ahora mismo el mejor jugador del equipo es Griezmann. El que más en forma está, desde luego. Y sí, ahora mismo. De hecho, si hay una situación que me da bastante miedo, es la situación de Vieto. Porque el chaval está diciendo que, bueno, que su espejo es Griezmann, que vio cómo al principio le costó y que luego pues entró en el 11. Pero es que hay una diferencia importante. Griezmann, a quien tenía por delante el año pasado como segundo delantero, Mandzukic era la referencia, y segundo delantero, pues empezó incluso jugando Jiménez el mexicano, y luego pues Raúl García de segundo delantero, pero ahora sí. Vieto, a quien tiene que quitarse para jugar, es a Griezmann. Yo sí que interpreto que Jackson y Torres es uno, o sea, uno de los dos va a jugar, y luego pues un segundo que es pues seguramente Griezmann o Vieto, y yo Vieto le veo mala perspectiva porque es eso, o sea, no sé mala, exactamente claro, a quien se tiene que quitar es a Griezmann, y eso no va a ser fácil por mucho trabajo que le ponga en 3 meses para entrar en el equipo y tal. Y sí, Simeone le va a dar oportunidades. Es imposible que Griezmann igual. Por eso. Entonces, Vieto me preocupa mucho su situación, porque la de Carrasco y Correa que hablábamos antes me preocupa menos, porque en banda izquierda, y como ha dicho Jorge muy bien, son dos jugadores que... Correa para partidos cerrados sin espacios, con su regate y con tal, y Carrasco con su velocidad y su para partidos, que el equipo está atrás, como el Sevilla, y que necesitas pues un tipo que te pueda correr una banda rápido en regates, aunque al final se la quitó Krikoviak, pero bueno, es la habilidad principal, o sea, jugar con espacios al contraataque, mientras que Correa te puede jugar en espacios mucho más reducidos, pero valen para eso, son esos recursos, pero es que Vieto duplica a Griezmann, pero no lo mejora, o sea, duplica, me refiero, es un cromo repetido de alguna manera, y no sé cómo demonios va a encajar ahí. Y tiene un aire a Correa, además. Para tener tres competiciones, yo creo que precisamente lo que hay que hacer es duplicar, aunque no lo mejore. De hecho, y yo respeto su decisión, Raúl García se nos ha marchado, supuestamente, en teoría se ha marchado, según comentaba él, se ha marchado porque busca más minutos, se le ha llegado un contrato cerca de su tierra, le ha llegado un buen contrato y va a tener un problema de minutos. Pero es que ahora ese problema, la ausencia de Raúl García, ojalá me equivoque, pero la vamos a sentir dentro del terreno de juego y fuera, en el vestuario. Pero yo creo que precisamente ahí lo que necesitaríamos es en el medio campo... o alguien, un enganche, ¿no? Tipo Raúl García, va a ser complicado. A mí no me parece bien que haya jugadores duplicados, pero me temo que en el centro del campo, o sea, que se queda cojo. Necesitamos un 5 ahí. Y eso para la delantera, yo me ratifico lo que decía antes, lo mismo, que si tienes duplicados arriba, pero o no los tienes, me da igual. Por muy bueno que sea Griezmann, como no haya centro del campo... ¿Qué va a hacer? ¿Bajar a lo tosco Griezmann a recoger balones al medio del campo? no lo sé. Vamos a ver, como bien decíais, yo estoy de acuerdo en que, vamos, la calidad de Coque la tengo contrastada, en ese sentido estoy muy tranquilo, pero vamos a ver Oliver Torres, que le vi un poco flojito en el primer partido, el otro que era en Sevilla bien, y no hubo temblor de pulso con un ambiente hostil en contra, y bueno, vamos a ver contra el Barcelona. El día del Barcelona es que el próximo partido contra el Barcelona, además de ser un partidazo dificilísimo, va a ser una piedra de toque, porque ahí vamos a demostrar qué es lo que o a lo que podemos aspirar, ¿no? Vamos a ver si nos gana fácil el Barcelona, si le podemos incluso ganar nosotros y pelearle, o incluso le podemos, ¿por qué no ganar nosotros? Yo creo que eso va a marcar mucho dónde puede estar el equipo. Yo creo, Chechu, estoy de acuerdo, el partido de Barcelona es muy importante, y lo importante de ese partido es que el equipo no se derrita con todos estos chavales nuevos, jóvenes y tal, pero tú date cuenta que en realidad el único cambio que va a haber que te puede generar más dudas en ese aspecto va a ser seguramente, bueno, yo me imagino que el 11 va a ser el mismo que jugó contra Las Palmas, va a ser Oliver es el único chaval joven que va a jugar de primeras tal, te va a jugar Gaby, Thiago y Coque, te van a jugar en el medio junto con Oliver, te va a jugar Griezmann con Jackson y te va a jugar la defensa titular nuestra, que para mí es la mejor defensa del mundo. Es decir, este Atleti te da la sensación de que, joder, claro, en los partidos grandes igual, pues claro, pues se te derrite y tal, porque son chavales jóvenes, pero no es cierto del todo. O sea, solamente un chaval joven va a estar de primeras. Luego el resto entrarán conforme las necesidades del partido, entrará Correa, Carrasco, Vieto, Torres, quien sea. No me da miedo del todo. Yo sí que creo que hay garantías. Hombre, garantías de competir, García... Hablando de Raúl García, que luego ya no vamos a hablar, hay varios oyentes que me han hecho preguntas de Raúl García. Roberto Sevilla y Francisco García Prior querían saber nuestra opinión sobre la venta de Raúl García, y también cuestionan si la han vendido también por el tema del fly play financiero. Yo es que esto desconozco totalmente. ¿Habrá sido por ese motivo o motivos deportivos? Yo creo que Raúl García se ha ido porque él lo ha pedido. Lo del fly play es raro. Yo no creo que entre nada de eso. En un principio no se le pensaba vender, o sea, pero él lo ha pedido y el Cholo como un buen gesto para una persona que se lo merece. Pues ha sido más motivos deportivos que económicos. Yo creo que sí. Económicos no creo que necesitásemos vender a Raúl García para nada. Sobre todo viendo cómo está el mercado y demás. No era una cosa que necesitásemos el dinero ni que el fair play fuera a afectar mucho, porque además tampoco se ha ido dinero, ¿no? Es que ha salido en alguna prensa y eso, de que uno de los motivos también de que o tenían que vender a Siquera o a Olga García. O sea, tenían que vender a uno para el tema del fair play. Fernando, yo como ese tema no lo desconozco, es que no tengo ni idea cómo va eso, ni quién, ni lo que cobran, ni nada. Es que me pierdo. Es que este caso, Fernando, este caso lo explicó Simeone. Simeone dijo que Raúl García se reunió con él y con Burgos, y que de esa reunión en la que le explicaron cuál era su situación, que su situación es pues la que es decir, que es un jugador que cuenta, que es un jugador que es relevante, que dispondría de minutos, pero que este año hay otros jugadores también que también van a disponer de minutos y que su rol iba a ser pues parecido al del año pasado, si no menor. A pesar de que Raúl García efectivamente nos ofrece unas características que ningún otro jugador de la plantilla en esas posiciones nos ofrecía. Y yo creo que el año pasado, Israel, y de mutuo acuerdo... Se decidió, Raúl García decidió y el club se lo ha facilitado, y ha habido un acto en el club con sus compañeros y con todo, y él se abrazaba con Cerezo. Yo creo que este caso, pues es que Raúl García ha querido hacer esto y está motivado por motivos deportivos después de una reunión con Simeone y con Burgos acerca de su papel en el equipo. Y no hay mucho más, lo que han decidido ellos. El año pasado jugó 3.500 minutos, Raúl García. Participó en 47 partidos. Pero es que el año pasado nos sostuvimos como pudimos. El año pasado. Por eso que yo creo que él se tiene el equipo. Si el año pasado jugó, este año va a jugar la mitad de esos, a lo mejor dice. Claro, ese es el problema que hay para Raúl García este año. El año pasado el equipo se sostuvo por dos cosas. Se sostuvo porque la primera mitad de la temporada metimos todos los goles prácticamente a balón parado y la segunda mitad de la temporada rompió Griezmann a sacarse goles de la nada y punto, pelota. Pero el equipo en realidad era muy competitivo, muy rocoso y tal, y Raúl García ahí tenía una misión. Pero este equipo de ahora se busca un poco ahí, otra cosa y hay... Yo ahí tengo que romper una lanza. Yo ahí, si me permitís, yo debo romper una lanza porque tengo que ser fiel a mis principios. Y yo creo que sobre todo en el primer tramo de la temporada, el Mandžukić ayudó muchísimo, ¿eh? Luego ya... Yo también. Pero yo creo que eso tampoco hay que olvidarlo, ¿eh? Y bueno, yo creo que Raúl García... yo creo que es que ha decidido efectivamente irse él. Y a un jugador con 29 años, dentro de todo lo que hace, pero no es top mundial... con 29 años que te pide salir, le tienes que abrir la puerta. Y el Atlético de Madrid, yo de verdad creo que hay que reconocer cuando las cosas se han hecho bien. Yo creo que se han puesto en contacto con él desde Bilbao. En Bilbao, evidentemente, no hay más que ver la plantilla. En Bilbao él sabe que incluso va a tener mucho más minutos de los que ha jugado esta temporada. Es titular indiscutible con Aduriz, seguro. Titular indiscutible. Ha valorado que en vez de jugar la Champions va a jugar la Europa League. Él a lo mejor ha sorpresado que va a tener posibilidades el equipo de llegar a las últimas rondas y por qué no pelear por el título. Y yo creo que ha sido él con sus 29 años. El Bilbao lo ha ofrecido, vamos a recordarlo, 4 años. Que ya con 29 años, 4 años estás cerca de casa, el proyecto deportivo es ilusionante y te ves de titular indiscutible. Yo creo que el club ha gestionado muy bien, ¿eh? La única pega ha sido por qué se hace el último día. Si estaba todo tan claro, pues haberlo hecho antes. Pues muy sencillo, en mi opinión. Claro, pero si el jugador, que eso no lo sabemos, si el jugador ha tomado la decisión, de hecho iba a ser titular, pero si es que lo que parece ser es que el jugador ha tomado la decisión a última hora. Yo creo que también le ha pesado, yo creo que ha esperado un poco, y esto no lo ha dicho nadie, esto es opinión mía, para ver si el Athletic Club jugaba competición europea, ¿eh? Y claro, esto es una opinión mía que nadie lo ha dicho. Hay que recordar que el Athletic Club de Bilbao sacó una derrota de la segunda eliminatoria previa y pasó de aquella manera por un gol en el global de la eliminatoria y gracias. No, por un gol no, igualaos. Es verdad, por el valor doble de los goles, tiene razón Fernando, por el valor doble de los goles, efectivamente. Entonces yo creo que ha esperado a ver si el Athletic Club... Pero la espera nos ha podido perjudicar a nosotros. Claro, pero entonces eso... Esa, Checho, es una explicación muy plausible, y la otra explicación que a mí se me ocurre es que Raúl García ha esperado a ver cuál era el devenir de la plantilla del Atlético de Madrid y qué se podía esperar de él una vez pasada la pretemporada, viendo el Cholo, los nuevos jugadores que tiene, qué características tiene, y por eso se ha reunido con él una vez pasada la pretemporada. Incoherente, si le dicen que iba a ser titular en Sevilla, no sé, es que... Hombre, bueno, eso yo creo también que igual él dicen, estaba... Claro, dicen, yo qué sé. Igual él estaba esperando... Digo, que igual Raúl mismo estaba esperando... No fue titular. Sí. Con Las Palmas todavía no estaba eso y no fue titular, fue Oliver. No, o sea, y todavía no estaba con el Bilbao ya tan hecho como... Sí, pero ya estaba sonando yo creo, el nombre. Sí, yo sobre todo, aquel partido tenía carita ya de... A ver, yo lo que tenía, creo... Tenía carilla rara, sí. Claro, que se lo estaba pensando. Y claro, no es una decisión que la puedas tomar en un día, sobre todo cuando llevas tantos años en el club, cuando has vivido tanto. Entonces, le ha costado... Y no es que se haya esperado hasta el último momento, sino que le ha costado tomar la decisión y le ha decidido cuando todavía podía tomar la decisión. Si fuera una decisión que hubiese sido fácil para él, pues igual lo hubiera decidido hace un mes. Sí, pero... ¿Me entiendes? No es una cosa que haya sido del día a la mañana, pero sí que le ha costado tiempo tomar el paso. Sí, por eso que yo creo que no estaba nada claro el tema. Él pero no para él claro mismo. Yo creo que el que no lo tenía claro era él. No sabía si irse o quedarse. Al final ha decidido, bueno, me voy a jugar, ¿no? La familia le apoya y tal. Pues ha decidido. Si la prueba es, vosotros os ponéis en la situación de él, ¿qué hubierais hecho? ¿Iros o quedaros? Yo me hubiera ido, y además es que la explicación de Chechu yo no lo había pensado, pero me cuadra completamente. Que yo me iría, bueno, pues eso, por mínimo jugar a Europa, ¿no? Un equipo que vaya a jugar a Europa, sí. Menos. Claro. Bueno. Lo que está claro es que ha salido bien y ha sido de los mejores que ha salido. Y muchas gracias por todo lo que ha hecho y que le vaya bien. Que le vaya ha bien habido porque... nadie que haya dicho una palabra en contra, ¿no? Yo no recuerdo. A ver, ¿quién puede decir una palabra en contra de Raúl García? No, pero siempre cuando se va alguno, incluso cuando se fue Torres, hubo gente en contra. Es que con Raúl García yo creo que ha sido unánime, yo creo. Sí. Por no recordar lo de David De Gea, aquella pantomima que montó con las sábanas en Inglaterra, sí, cuando se fue a pasar con los clientes. Pero ahí fue algunos que sí y otros que no, pero es que con Raúl García es que todo es bien. Sí, sí. Claro. O bueno, un unánime también ha sido la de Arda, ¿no? También. Sí, bueno, no empieces porque vamos a Agüero, nos vamos a tal y la de Arda es que ahora se le espía, el espía del Galatasaray. Ha dado informes a una cosa. No sé, bueno, si viste la presentación. ¿Viste la presentación de Raúl García? No. ¿Con el Bilbao? No. Le pidieron que se besase el escudo. Joder. Y dijo que no. Y a Arda también se lo pidieron. ¿Qué pasó? Arda se lo besó. Arda se besa el escudo. Arda estaba besando el escudo. Y Raúl García no besando el escudo del Athletic de Bilbao. Es que Arda Raúl, se hace al referéndum de Cataluña mañana, si le dices. Sí, sí. Bueno. En fin, vamos a pasar, ya hemos terminado con el análisis. Y Raúl, sí. Y Raúl García se besó el escudo de Atleti, de un equipo en cuyo estadio ha sido abucheado más de una y más de dos veces. Sí, sí. Sí, que yo recuerdo el partido de aquel. Yo recuerdo el partido de la previa de la Europa League que ganamos, la primera de ellas. Ese partido, el primer partido de la previa, que era pues eso, en julio, una cosa así, en agosto, en el Calderón, cambiaron a Raúl García y se llevó una pitada, pero brutal. O sea que realmente a mí me parece que tiene más mérito lo de Raúl García, sabiendo que al final se ha quedado y se ha consagrado en un equipo en el que ha sido silbado bastante tiempo, además. Sí, sí. No, la verdad que se lo ha ganado. Es un ejemplo de superación. Yo mismo he pensado que este jugador no nos valía para el mediocentro del Atlético de Madrid hace 7 años. Y a mí Raúl García, como al 80% de los atléticos, nos ha callado la boca a base de honradez, de trabajo, de sacrificio, de darlo todo. Y Raúl García es un ejemplo de superación y merece estar como está en la historia del Atlético de Madrid para siempre. O sea, yo chapó. Sobre todo por a todos los que nos ha hecho tragarnos las palabras. Pero es que la culpa en esa época tampoco era de él, exclusivamente. Le ponían en una situación que no, en un campo, en la situación en el campo que no era suya. Luego estaba rodeado de peor equipo. También eso cuenta, ¿no? Sí, y era más joven, tenía menos experiencia. Los entrenadores tampoco le supieron sacar todo el rendimiento y tampoco lo hacía tan mal. Digamos que cumplía, no era un desastre. Pasa que siempre se coja alguno, le tocó a él. Raúl García no es un organizador. Le exigían eso. Raúl García es un llegador, es un mediocampista con mucho trabajo, ¿no? Que es un llegador que tiene jugaba gol. Jugaba con Asunsao, claro. Sí, en el mediocentro con Asunsao. Claro, pero jugaba de organizador. A él le pedían ser y no era... El organizador, el Schuster, jugaba de Schuster. O sea, Asunsao jugaba de vizcaíno y él jugaba de Schuster, pues no. Claro. Bueno, que le vaya bien y la verdad eso, que muchas gracias por todo lo que ha hecho porque ha demostrado ser un profesional de los pies a la cabeza y lo ha dado todo por el Atleti, ¿no? Más no se le puede pedir. Ahora vamos a pasar a, ya hemos terminado con la valoración de lo que es, lo que nos parece, cómo ha quedado la plantilla. ¿Qué queréis hacer primero? ¿Compararla con o lo hacemos los dos a la vez, ¿no? Más o menos, un poco de comparar con la plantilla anterior. ¿Y qué vemos, ¿no? O sea, ¿qué pensamos que puede dar de sí esta plantilla? ¿Qué podemos, ¿no? Un poco, no sé si llamarlo porra, pero sí un poco pronóstico de lo que podemos o dónde creemos que podemos llegar, ¿no? Sí, siempre lo hacemos, ¿no? Claro. Nos arriesgamos a lo loco, porque es muy difícil ahora en agosto dar un pronóstico. Pues venga, Fernando, ya que has hablado, dale tú. Venga, ¿Cómo lo ves comparado con la plantilla del año pasado y qué crees que podemos hacer con esta plantilla? Pues yo creo que se ha mejorado muchísimo la delantera, Vamos, la delantera se ha mejorado, pero muchísimo, porque yo solo del año pasado lo único que valía era Griezmann, y ahora tenemos muchísimas más opciones. En el medio campo seguimos con la rémora del medio centro, pero bueno, ya hay que adaptarse a ella y a olvidarlo. Hemos mejorado con las incorporaciones de Carrasco, de Correa, que pueden jugar por bandas, y luego yo creo que Tomás puede ser un buen sustituto. Y sí, en el medio campo yo creo que igual o un poquito mejor que el año pasado. Y en la defensa, la llegada de Felipe Luis ha sido clave, y ahí ya solo con esa llegada ya hemos mejorado. Y la portería, pues igual, no ha habido cambios, o sea, ¿quién? Y luego ya pronóstico lo digo o, sí, sí, dinos. O más tarde. ¿Tú qué crees? Venga. ¿Vamos a ganar títulos? Títulos, voy a ir con posiciones. Primero Liga vamos a ser terceros, pero más cerca que el año pasado. El año pasado quedamos, si mal no recuerdo, a 14 o 16, 18 puntos de los primeros, y este año yo creo que vamos a quedar pues a una distancia de 6, 8. No creo que... El año pasado nos sacó el Madrid 14 y el Barcelona 16. Yo creo que este año vamos a estar rondando los 90 puntos y estaremos cerca de ellos. No lo veo como posible ganar la Liga, y tercero, mejor que el año pasado y con más puntos de distancia con el Valencia y con el Sevilla. En la Copa del Rey, pues dependerá mucho de quién te toque. Si te toca como el año pasado en las primeras rondas uno difícil, pues ya es un cara cruz. Si nos va tocando una copa facililla, pues es la competición más fácil de ganar. Yo creo que mínimo semifinales, y según el sorteo podemos llegar a la final y ganarla. Y luego Copa Champions, yo parecía el año pasado, cuartos de final y haciendo mucho semifinales. No le veo más. Y ya no jugamos más competiciones. Qué pesimista. Bueno, pues voy yo ahora. Pesimista no, es que más, hay cosas que... Me has picado. Yo ahora mismo, mira, obviamente... Ojalá que me equivoque. Yo obviamente veo la delantera mucho mejor. Muchas opciones, opciones mucho más válidas para el Atleti de la que teníamos el año pasado. Sigue Griezmann. Torres parece que vuelve a ser... no el Torres de ese, porque obviamente no es, pero va a aportar más. Tenemos a Jackson, tenemos a Correa, tenemos a Vieto. Pero yo creo que donde más hemos ganado es en la creación también. En la creación con el cambio de Oliver por Arda, yo creo que ganamos mucho con Oliver por Arda en creación de juego y en surtir de balones a esos delanteros, lo que he dicho antes. Junto Coque con Oliver, cuando empiecen a entenderse bien y empiecen a entenderse bien con los delanteros, puede ser ahí una... Iba a decir una dupla, pero no son dupla, porque no sé si es cuadrupla con los delanteros, no sé. Y luego con los laterales subiendo, con lo que hemos ganado atrás. Yo creo que en líneas generales, en todas las líneas, obviamente la portería no había que mejorarla. Y la única que no hemos mejorado ha sido el medio centro, que la mejoraremos en enero con Kraneviter. En el momento que llegue Kraneviter, yo creo que ahí hemos hecho muchísimo mejor equipo que la temporada pasada. Y mis expectativas para este año son bastante altas. Yo creo que... No sé, en Liga va a estar difícil, pero yo creo que la Liga, que este año por lo menos la Liga va a estar disputada hasta el último mes. Yo creo que vamos a estar entre los tres primeros hasta el último mes, y va a ser en función de quienes estén en competiciones europeas y tal, que lleguen hasta el final, la diferencia. Porque no veo ni al Barcelona ni al Trampas con plantilla para pelear por todo bien, ¿no? Entonces, yo creo que la Liga va a estar muy disputada. No reniego de nada. Yo creo que a lo mejor hasta eso, hasta el último mes de competición vamos a estar ahí cerquita y se va a decidir todo, o sea que no me niego a nada. Champions lo veo... No sé, Champions, yo creo que siempre lo digo, que no, se nos debe algo en la Champions y cada año que se juega pues es un año para tomarse la revancha, ¿no? Entonces yo espero que lleguemos muy lejos, que lleguemos... Yo diría que como mínimo a cuartos, pero aspiro más a semis o incluso más. Pero Copa del Rey, bueno, la Copa es, no sé, es tan variable que en Copa no tengo pronóstico, ¿no? Porque depende del sorteo mucho, de cuándo caigan las fechas y demás, y puede pasar cualquier cosa. Así que Copa no doy pronóstico. Pero bueno, esas son mis predicciones y mi comparación con la plantilla del año anterior. No sé quién quiere ir ahora, Israel, cuéntanos, compáralo y pues sí. Predice. Bien, Yo, respecto al año anterior, yo principalmente creo que el año anterior se parcheó el equipo ante las bajas tan sensibles de Courtois, Felipe, Diego Costa, especialmente también Villa. El equipo se parcheó de la mejor manera que se pudo. Se trajo por Diego Costa Mandzukic, no estuvo a la altura de Diego Costa, cumplió parte de la temporada. Se trajo a Siqueira, tampoco se igualó a Felipe. Sí se acertó con Oblak, sí se acertó con Griezmann, pero el equipo se parcheó. Yo creo que este año es difícil decir si va a ser, si es mejor plantilla o no. Eso, en realidad, eso lo va a dictar el campo, lo va a dictar los resultados. A mí sí me resulta más ilusionante este año. Sí me parece que tenemos pues mayor poder defensivo y mayor poder ofensivo, nada más y nada menos, es decir, las dos cosas que juegan en el fútbol. Creo que la defensa nuestra ha mejorado y mucho con la incorporación de Felipe Luis y con la entrada ya por fin de Oblak y la confirmación de Oblak después de una primera temporada pues con más dudas y tal. Entonces, en ese aspecto, nuestra línea defensiva ha mejorado. Creo que nuestra línea ofensiva, está claro que nosotros adolecíamos de pegada, adolecíamos de punch, que se dice en el boxeo, y este año pues hay un montón de jugadores ofensivos desequilibrantes. En el medio de campo creo que seguimos igual y creo que el Atlético de Madrid va a tratar de cubrir la carencia de quizá creación en los medios centros pues de la manera que hemos venido hablando. Es decir, Coque y Thiago harán unas labores muy tácticas, muy de contención, muy defensivas, muy de darle empaque y aplomo al equipo, y los dos interiores, Coque, Oliver o quien le toque jugar, pues tendrán la responsabilidad, además de defender sus bandas cuando toque, de generar, de trenzar juego, junto con Felipe también por esa banda, de trenzar el juego del Atlético y surtir de balones pues a los muchos delanteros que tenemos. Yo lo que sí que creo es que por primera vez en mucho tiempo, y sobre todo por la garantía y por el aval que resulta Simeone, nosotros este año hemos seguido un plan, tenemos un proyecto, tenemos un plan. Otras veces, incluso en las fechas de las incorporaciones, yo creo que en junio ya empezamos a estar nerviosos de que no llegaban tal, pues al final llegaron los recambios, llegaron los refuerzos y llegaron en tiempo. Y en tiempo y también en los jugadores que parecen ilusionantes. A 15 de julio o a 19 de julio estaba aquí ya todo el mundo. Nosotros hemos sido los primeros que hemos andado haciendo pues tontadas de fichar a Churchill el 30 de agosto y este año pues todo lo contrario. Y eso además nos va a venir cojonudo para este comienzo de liga que tenemos contra los rivales más importantes, y nosotros ya tenemos el equipo muy, muy, muy armado desde hace tiempo. No hemos hecho una pretemporada chorras, sino que aparte de una gira asiática de dos partidos que ha sido una semana o algo así, hemos hecho una pretemporada seria y hay un proyecto deportivo claro. Y además el proyecto deportivo del Atleti, veremos si sale mejor o peor, pero se fundamenta, yo creo, en una cosa, y es que nosotros tenemos una franja de edad que es además la franja de edad óptima del futbolista, en la que apenas tenemos jugadores, que es la segunda mitad de la veintena, es decir, entre los 24 y los 29, entre los 25 y los 30. Ahí apenas tenemos futbolistas. Esos son los futbolistas más codiciados y más caros en el mercado. Nosotros no tenemos la capacidad de pagar esos dineros por lo que cuestan esos futbolistas que están hechos y formados. Nosotros hemos optado por una estrategia y a ver qué tal nos sale, pero es eso, es un plan, es una idea. Y la estrategia ha consistido en tener una base con una serie de jugadores contrastados, que sabes lo que te van a dar. Thiago, Gavi, Godín, Felipe, Juanfran, Torres. Y luego añadirle a eso dos piezas que andan en los 23-24, como pueden ser pues Griezmann, pues Coque, pues incluso Black, aunque Black también es joven. Y luego el resto tenemos una selección primavera teóricamente de lo mejor del mundo, con Correa y con Kraneviter, con Lucas, con la defensa, con el defensa Jiménez, con veremos qué tal funciona Santos Borré, es decir, con Oliver, con Saúl, sub-21 españoles, es decir, tenemos un grupo de 8, 9, 10 jugadores, con Vieto también, se me olvidaba, de 10 jugadores en edad sub-21 prácticamente, que es de lo mejorcito del mundo actual. Y entonces el plan del Atleti, yo creo que este año se va a competir y se van a hacer bien las cosas, pero me aventuraría a decir que el año anterior fue parche, transición, y aún así se compitió, y creo que este año no es transición, pero yo aspiro a que el Atleti dentro de 2 o 3 años todavía sea mejor de lo que es ahora, porque esto es el comienzo de una nueva andadura, de un nuevo proyecto donde de esos jugadores, de esos 10 jugadores, por la pinta que tienen, pues te van a romper a jugar de verdad 6-7 de ellos casi seguro, y ahí es cuando el Atleti realmente estará equiparado, incluso podrás desprenderte de alguno de ellos, podrás desprenderte de Griezmann si quieres, porque tendrás a Vieto hecho en ese momento, dentro de 1, 2, 3 años o lo que sea, y no pasará nada, porque tienes muchos muy buenos que vienen detrás, y ahí será el momento dentro de 3 años o algo así, donde el Atleti realmente dejará de competir en inferioridad de condiciones, porque es como ha competido estos 3 o 4 últimos años. La Liga del 14 para mí es heroica, es épica, sí, sí. Si tú no te hiciste del Atleti entonces, no te harás nunca. Porque el pelear en inferioridad de condiciones contra los gigantes, contra los que hemos peleado, solamente gracias a Simeone y a su método y a su motivación y tal, y en base a la solidaridad de equipo y la ayuda, es lo que nos ha permitido competir con esos que son plantillas mucho más potentes que la nuestra. Por eso, pero claro, eso a la larga tiene pinta de que no sale bien. Lo que tiene que tender el Atlético de Madrid es a obtener una plantilla que sea equiparable de verdad, que alcance el nivel de esos. Y la única manera que tiene el Atlético de Madrid de hacerlo es lo que está haciendo. Es trayendo a 10 tíos que prometen ser los mejores del mundo en su puesto prácticamente, o top 3 en su mundo en su puesto, y combinarlos para que... Porque claro, si tú pones un equipo totalmente de esos chavales, te los cepillas. Pero si tú los metes en una estructura que ya está funcionando, con gente que los arropa, con gente que les enseña cómo va, qué es el Atleti y todo eso, y esos jugadores te van creciendo, en realidad, dentro de 3-4 años, tienes un equipo de primera talla mundial para competir de una vez por todas de igual a igual. Y a mí la idea me seduce, porque con las armas que teníamos y las posibilidades económicas del Atleti, la idea, que creo que va por ahí, a mí me parece muy buena. Y respecto a los pronósticos, pues yo en Liga me voy a aventurar a que incluso somos capaces de quedar segundos. Yo tengo clara una cosa, creo que vamos a recibir menos goles, y ya recibimos poco, creo que recibimos 29 o algo así, creo que vamos a recibir menos goles y creo que vamos a marcar más goles, porque metimos pocos, metimos 77 o 70 y algo, mientras los otros dos metieron 100 y pico. Los otros dos, cuando les llega el Betis al Bernabéu, es 5-0. O sea, yo ni veo esos partidos porque es que son 5-0 todos. Y nosotros esos partidos los acabamos el año pasado apurado, el 1-0 tal, de córner, y yo creo que este año es posible que veamos un mayor desahogo en ese sentido, que contra rivales relativamente más sencillos y tal, partidos que se ganan, pues que podamos ver 2-0, 3-0, es decir, que el Atlético tenga una mayor capacidad goleadora y una menor capacidad de encajar goles, que al final eso se traduce en más puntos, y veremos si son suficientes para alcanzar al segundo. Y en Copa y en Champions, por los cruces, dependerá de los cruces, y veremos esta temporada, pues ojalá sea la que exploten, ya te digo, pues alguno de esos jugadores ya, y es Oliver, tiene pinta de estar ahí, Saúl ya le toca, pues si esos jugadores explotan, hay otros que tú sabes que te ofrecen una garantía. Mira, yo estoy ilusionado con esta plantilla y ilusionado con la idea que yo detecto que ha hecho el club, sobre todo porque Simeone es el que está al mando de esta idea. Simeone lo que le gusta es un equipo en crecimiento, y yo creo que este equipo tiene un margen de crecimiento para los próximos años pues muy bueno. Bueno, ilusionante, ¿no? Yo creo. ¿Quién vamos ahora? Miguel. Miguel, tu comparativa, tu pronóstico. Sí, bueno, yo voy a ser un poquito más breve. A mí me parece que, en resumidas cuentas, tenemos una plantilla claramente mejor que la del año pasado. O sea, no me hace falta casi ni ir por línea. La defensa, solo con la llegada de Felipe Luis, está de sobra mejorada. Luego la llegada de Xavi sí que es verdad que es un poco incógnita, pero bueno, en principio Jiménez, como hemos dicho antes, para mí mejora la última versión de Miranda. Y luego el equipo, tanto por las bandas como arriba, me parece que es infinitamente mejor, y encima mantenemos a Griezmann, que realmente fue lo mejor que tuvimos el año pasado, y seguramente, por lo que hemos visto al principio de esta temporada, va a seguir siendo lo mejor. El único lunar que le pongo a la plantilla, como creo que nos pasa a todos, es el medio centro. Creo que el Atleti va a tener que inventarse algo este año y además creo que será sobre la marcha. No sé si será Kraneviter o no sé si será Thomas, no sé si será que a lo mejor Koke se destape como medio centro, pero me cuesta creer que vayamos a aguantar todo el año solo con estos dos mediocentros. Es decir, yo no sé, Thiago ya sabemos que es un jugador propenso a lesiones, es posible que a mitad del año ese plan A se caiga y haya que hacer algo sobre la marcha. Y si ese plan B, por así llamarlo, se consolida, puede ser que sea un plan para más años. Entonces, salvo ese problemilla del mediocentro, yo creo que tenemos una plantilla muy superior al año pasado. Casi me atrevería a decir que tenemos una plantilla para ser campeones. O sea, luego es verdad que el campo puede pasar de todo, pero yo miro otras plantillas y a lo mejor me puede parecer que otros equipos tienen mejor once, y si eso, pero realmente mejor plantilla yo creo que no tiene nadie, y tengo que buscar equipos en el mundo que tengan más fondo de armario del Atleti. O sea, que realmente el Atleti tiene unos jugadores de banquillo que, al menos a priori, es verdad que a Correa no lo hemos visto jugar mucho, a Carrasco no lo hemos visto jugar mucho, pero tiene una pinta estupenda, ¿no? Entonces, ese trabajo que es el que hacen los directores deportivos, ¿no? Que lo hacen ahora en verano, cuando aún no has visto los resultados. Es decir, tú tienes que fiarte de lo que han hecho en temporadas anteriores. Luego, a posteriori, es más fácil opinar, ¿no? Pero su trabajo lo tienen que hacer ahora. Y a mí me parece que el trabajo está bien hecho desde el mismo momento en el que, como hemos dicho, tenemos una plantilla que a priori promete mucho, ¿no? Nos ofrece muchas variantes, quizá. La única variante que hemos perdido es la de Raúl García, por motivos a mí me parece incomprensibles, pero bueno, esto ya es cosa de cada cual. Y bueno, pues ¿dónde llegaremos? Pues ya te digo, yo veo una plantilla campeona. Que luego lo seamos o no es otra cosa, porque como habéis dicho, los cruces son los cruces, te puede tocar con cualquiera, puedes tener un día malo. Pero yo nos veo a lo mejor peleando por la Liga, y es el primer año que lo digo, porque yo incluso el año pasado, cuando Simeone decía que había que ser terceros, yo realmente estaba de acuerdo, es que ese era el objetivo del Atleti, ¿no? Yo este año con la plantilla que tenemos sí que creo que podríamos aspirar a pelearle algo a los dos de arriba, ¿no? Y lo que pasa es que, por ejemplo, creo que el nivel del Sevilla también ha subido, entonces seguramente en nuestro escalón, por así llamarlo, también vamos a tener un poquito de competencia dura. Y luego, bueno, pues las dos competiciones estas del CAO, pues es que claro, ahora de momento en la Champions parece que hemos tenido suerte, y luego será pues dependiendo de cómo venga. Yo soy, igual que Israel, bastante optimista para este año, y ojalá se cumpla, ¿no? A ver si... De momento ya digo... Vamos por el lado del optimismo en general, a ver si luego se cumple. Sí, pero no habéis dicho ninguno que vamos a ganar la Liga ni cosas de estas. Hombre, es que... Yo he dicho que podemos aspirar a pelearla, es que no puedo decir que crea que vayamos a ganar la Liga, porque eso es un poco de cerebro. ¿No? El que lo supiera que vamos a ganar la Liga... Yo me he mojado, yo digo que somos segundos, me he mojado, digo que ganamos a Madrid o a Barcelona, que no es poco. Sí, bueno... Bueno, pues nos queda... A ver si Chechu se moja. Eso, nos queda Chechu. Chechu, sí. Cuéntanos. Hombre, yo aquí tenía ganas de hablar porque aquí tengo un poco para un poco tirar de las orejas a todos. Yo quiero ser prudente, ¿no? Desde luego tenemos una plantilla importante, pero hemos empeorado en cuanto habéis dicho, en cuanto al mediocentro. Y para mí estás... Una línea fundamental cuando hay partidos que vienen equipos de abajo, por ejemplo, no sé quién puede estar ahí abajo, pero equipos candidatos al descenso que vienen a cerrarse, a llevarse el puntito de rigor y sin tener medio centro definido, como haya que inventarse algo porque haya sanciones y lesiones, vamos a ver. Entonces yo tampoco quiero, aquí otra cosa, no quiero, yo soy muy chulista y como soy muy chulista, cholos Dios, pues hay que ir partido a partido, hay que intentar sacar los mayores puntos posibles, pero yo creo que de momento plantilla para tercer puesto, porque nos falta eso. Hemos mejorado en... quizá hemos mejorado en defensa, aunque efectivamente Miranda ya estaba en línea descendente, ¿no? En el medio del campo, en el medio centro, efectivamente hemos salido perdiendo y arriba tenemos mucha pegada. Dicho lo cual, no me quiero olvidar de unas palabras que dijo Diego Pablo Simeone, ni no es una caza de brujas, ni ponerse la venda antes que la herida, pero está muy claro, el Cholo dijo una máxima que no se me olvidará, y es que dijo que este año la Liga iba a ser mucho más difícil que otros años, porque hay un equipo que no puede ganar una Liga en 7 años, y como yo soy cholista, pues me creo en esto. Yo creo que yo tengo mucho miedo de lo que pueda pasar. El Cholo simplemente dijo, sin decir más, que hay un equipo, en concreto en el Real Madrid, ¿no?, que no puede ganar una con ese pedazo de presupuesto una Liga en 7 años. Y ya se han oído cantos de sirena desde Barcelona por algún penalti que no le han pitado a favor, que si el Cholo tenía razón. Yo creo que eso se tenía que haber dicho antes y apoyarle cuando en su momento lo dijo. Entonces yo veo que ese tercer puesto con posibilidades de subcampeonato. Ganar la Liga lo veo harto complicado, y introduzco ese matiz, el que gane la Liga este año, incluido el Barcelona, que no sea el Real Madrid, va a tener mucho mérito, y si es el Atlético de Madrid, muchísimo más, en mi opinión, Dicho lo cual, los torneos coperos se quiera por todas, y yo creo que el Cholo, como también insisto en que soy cholista, tiene yo creo que es lo que tiene, ir a por la Champions, ¿no? El año pasado, yo creo que incluso lo sabe, que en el partido de vuelta contra el Real Madrid, demasiado conservador, el ínclito Arda, no hay que olvidarlo, ¿qué hubiera pasado? Porque evidentemente provocó una expulsión, Arda, Turán, que quién sabe si no hubiese pasado esa expulsión, qué hubiese pasado en los últimos finales, en los minutos finales, si hubiese marcado Chicharito o no que hubiese marcado Chicharito. Entonces yo, en ese sentido, yo veo más posibilidades. En la Liga me veo tercero con posibilidades de subcampeonato, la Liga la veo muy, muy, muy difícil. La Copa del Rey, también quiero recordar que creo que se va a hacer lo mismo. Se va a sortear el cuadro cuando se llegue a octavos, como pasó el año pasado, se va a sortear el cuadro definitivo. Si vamos por una parte del cuadro, entre comillas, donde no esté ni el Madrid ni el Barcelona, vamos a ver, incluso aunque esté el Sevilla por ahí, incluso el Valencia, podemos aspirar a ser finalistas y ganarla, porque un partido, desde luego la final, si la jugamos contra el Madrid y contra el Barcelona, sí que vamos a ganar la Copa. Y luego en la Champions, yo creo que el Cholo va a ir a por ella definitivamente. Es una espinita que tiene ahí y va a ir a por ella. En definitiva, yo creo que podemos celebrar un título. Increíblemente, en mi opinión, va a ser la Champions. Bueno, ojalá. Pues ojalá. Es el que más ha mojado. Ha dicho que vamos a ganar la Champions. Sí, sí, yo bueno, ojalá. Os habéis ido creciendo, ¿eh? esto no, sí, vamos poco a poco. La Liga la veo más difícil. Yo la Champions sí que apuesto por ella. Es que es más difícil. Siempre es más fácil ganar la Champions. Son menos partidos. Es más fácil ver el objetivo en la Champions, ¿no? Siempre lo hemos dicho, ¿no? En torneos. La Liga tiene que hacer muchos. Torneos es más fácil centrarse en un torneo. Hay que recordar también el sorteo, que otras veces nos ha sido esquivo. Que no hemos hablado. El sorteo de la Champions que este año, claro, por una vez, hay que reconocer las cosas como son. Perdonar. Desde luego este Atlético de Madrid sí que se le tiene que pedir ser campeón de grupo con los rivales que nos ha tocado, sí, ¿no? Sí. Lo hablamos el otro día, no hay duda. O sea, sí, sí, sí. Entonces, campeón invicto y goleadas, vamos. Sí, sí. Efectivamente. Así es. Pues aunque hay una noticia de última hora, la Astana es líder de la Vuelta a España, ¿eh? Fabio Aru, ¿no lo estáis viendo? Sí, sí. No sé de qué juega, pero va líder, macho. Pues ataca mucho, ¿eh? Habrá que tener cuidado. Pues a ver si para cuando llega el Calderón. Bueno, pues ya hemos hecho el análisis, hemos valorado la plantilla, la hemos comparado con la de la temporada pasada y hemos dado nuestro pronóstico. Yo creo que hemos cumplido, hemos hecho todo lo que habíamos pensado hacer. No sé si tenéis algo más que añadir, algo que comentar. Si no, vamos a ir. Checho tiene que decir hoy brevemente que diga Checho que ya ha jugado al juvenil, ya el primer partido. Ah, juvenil, de verdad. Sí. Efectivamente, llegamos un poco decepcionados de ese primer partido, luego como se quiera ver, brevemente lo quiero explicar, Rayo Majadahonda 1, Atlético de Madrid 1, se ha jugado en el Cerro del Espino, porque el campo, el Rayo Majadahonda, es un campo que está unos metros más abajo, es el campo de la Oliva, y se encuentra en proceso de replantación del césped, entonces se ha jugado en el Cerro del Espino con el Rayo Majadahonda poniendo campo, ¿no? Bueno, la verdad es que el equipo ha estado muy espeso en la primera parte. Un error defensivo inexplicable, lateral derecho. Bueno, ¿qué más da? Es un fallo que le puede pasar. Ha permitido que se quede solo el delantero del Rayo Majadahonda ante San Román, que no ha hecho mal partido, el bueno de San Román. Y bueno, ya con el 0-1 ha sido difícil, ¿no? Para el juvenil, se han defendido, han estado atrás. Buen partido, partidazo, tengo que decirlo, de Tomás Prieto, hijo de Julio Prieto, en el Rayo Majadahonda juvenil. Yo sabía que jugaba de lateral izquierdo, pero en media de la segunda parte ha jugado también de central. Y la verdad es que el chaval se ha marcado un partidazo. Y bueno, por supuesto, ante la mirada de su padre ha venido ilustres atléticos hoy, ¿no? Entre otros, pues el propio Julio Prieto, Kiko Narváez, bueno, muchos atléticos por allí, que eso se agradece, desde luego. Y bueno, y luego ya pues la segunda parte el Atlético ha salido quizá con las ideas más claras, y Diego Altamirano, que es un poco, ¿no?, la figura, el buque insignia de este equipo, ha estado un poco más certero. La verdad es que se echa de menos una referencia en punta, pero bueno, el gol en slalom, el gol del empate, tenemos que decir que ha sido en el minuto 88, o sea, que casi, como solemos decir los atléticos, casi virgencita que me quede como estoy, nos hemos llevado un punto cuando ya prácticamente la derrota estaba ahí. Ha sido una jugada individual del bueno del internacional Tony Moya, que se ha ido en slalom por el centro, ha entrado zigzag, y bueno, se ha plantado ante el portero y le ha batido con mucha frialdad. Los atléticos han ido corriendo hacia por el balón, y bueno, ya un poco tarde, pero incluso en los minutos finales y en el descuento hemos tenido un par de ocasiones que precisamente ha sido Tomás Prieto el que prácticamente en una de ellas ha sacado bajo palos lo que hubiese sido el 1-2 a favor del Atlético de Madrid. Pero bueno, hay que ver el lado positivo, ¿no? Hay que ser también... tenemos entrenador nuevo, pero desconocíamos el segundo entrenador, el bueno de Agustín Vara, que algunos le conoceréis. Es el segundo entrenador del juvenil este año, un clásico canterano del Atlético, estuvo en el Atlético B. Sí. Y yo creo que no debutó con el primer equipo. Yo creo que sí, pero partido. No me aventuro a decirlo. Un minuto o dos minutos. Yo creo que un minuto o dos minutos jugó algún día. Sí. No sé si en Copa, en Liga, pero a mí me suena. Sí. Y bueno, y la conclusión, pues quiero que sea positiva, ¿no? Porque el Rayo Majadahonda, según está consultando por ahí, se ha reforzado, ha hecho buen equipo. Y el año pasado estuvo a punto de perder la categoría, y bueno, el Atlético tiene que mejorar. Viene un clásico, ya evidentemente esta es la jornada del domingo, ya es la semana que viene, la siguiente jornada será como locales en el Cerro del Espino contra un clásico en la División de Honor, que es el Alcalá. Y bueno, evidentemente este empate lo que sí te obliga, porque claro, al Atlético de Madrid hay que pedirle que vaya por la Liga, ya no hay concesiones. Evidentemente los rivales directos, sobre todo el Real Madrid y el Rayo Vallecano, probablemente obtengan el triunfo y ya vamos a salir a rebufo. Pero bueno, hay que ser positivos y valorar que dentro de que ha podido llegar la derrota, pues se ha sacado un punto a última hora. Y bueno, ya dicho lo cual, recordar, hilando los chicos brevemente, el División de Honor Atlético Madrileño, que como sabéis tenemos dos equipos en División de Honor, cada uno en un grupo. Este es en el grupo quinto, el que ha jugado el A, el Atlético Madrileño está en el grupo 7 y le tocará recibir el próximo sábado a las 5 de la tarde al Cartagena, en el Cerro del Espino. Vamos a ver, porque también este equipo, el Atlético Madrileño, es un grupo muy difícil, donde no hay, igual que en el grupo 5 hay muchos equipos madrileños, el grupo 7 es el de los valencianos y castellanos manchegos. Es decir, cada 15 días se jugará fuera de Madrid y es una categoría muy difícil a la que se tendrán que adaptar, pero seguro que los chavales, en este caso del equipo de Cubillo, que lo va a llevar Cubillo, el División de Honor B, otro clásico de la cantera, pues van a sacarlo adelante. Y luego, bueno, ya a partir de ahí se sigue jugando la pretemporada del resto de los equipos. Ya Liga Nacional comenzará el fin de semana de la semana que viene. Pero sí que hay que decir, muy importante, el Atlético B es nuestro segundo equipo que juega contra un recién ascendido, contra Lugo Fuenlabrada en el Cerro del Espino este próximo domingo a las 12 de la mañana. Y bueno, no quiero decir, no, en mi opinión, sí, como simple aficionado, yo le exigiría a mi equipo, como un aficionado, meterle 5 a un recién ascendido a tercera división, un Atlético de Madrid B. Pero hay que ser prudente, hay que ir a por los 3 puntos, colocarnos ya ahí arriba en tercera división, porque la única obligación es del ascenso, no de este B. Y luego ya, en cuanto a las chicas, brevemente para no extenderme mucho más, en cuanto a las chicas... ¿A qué hora juegan? Si juegan a las 12... ¿A qué hora van a jugar? Efectivamente, esto es una mala gestión. Efectivamente, es una mala gestión. Buen detalle, esto lo quería explicar. Podían haber, pues, habían tenido horas para... sus motivos tendrán, lo desconozco. Pues las chicas van a jugar a las 12:30 en el campo de abajo, en el campo 2. Así que... Uy, se Checho, van a ¿qué mal lo vas a pasar? ¿Cuál vas a ver? Sí, pues probablemente esté animando a las chicas que y tendré que estar con ellas porque siempre... O desde hace mucho tiempo. Sea, además es mejor partido. Un Atleti Rayo es el derbi, es mucho mejor. Sí, sí, claro. Efectivamente, un Atleti Rayo es el derbi y en teoría el Atleti B contra el Lugo Fuenlabrada se tendría que sacar el partido sin problemas. Entonces, efectivamente, un dato que quería decir, que hay una baja de última hora de la que nos hemos enterado hoy, que es Nagore Calderón. Estamos hablando de medio centro de los chicos. Cuidado ahí, que aunque este año el Atleti Féminas tiene fondo de armario, vamos a ver cómo gestiona, que tiene un esguince de tobillo, la buena de Nagore, y no va a poder jugar. Está también a la espera de ver qué pasa con Lola Gallardo. Yo creo que va a ir convocada la buena de la guardameta mundialista internacional, pero ha tenido una rotura de fibras, ha hecho toda la pretemporada Noelia Gil, vamos, yo he apostado por la titularidad de Noelia Gil y que ya tome la portería en el siguiente partido, la buena de Lola Gallardo. Dicho lo cual, en teoría debería ganar el Atlético de Madrid por lo que se ha reforzado, pero cuidadito con la baja de Nagore y todos ahí al Cerro del Espino. Ojalá. Y ya para finalizar, también recordar que el Atlético Féminas, a la vez, el Atlético Féminas B, pero claro, eso coincide, juega fuera, es el grupo quinto de la categoría nacional y juega contra un equipo de Ávila que se llama Casa Social Católica, el próximo domingo, por si alguien quiere acercarse a ver este partido, o alguien que le pille relativamente cerca, pues Casa Social Católica, Atlético de Madrid, Féminas B. Ya empiezan los diferentes equipos a echar a andar y vamos a ver, hoy sensaciones agridulces, a ver si se pueden, a ver si llegan las victorias este fin de semana. A ver, ojalá. Sí, el fin de victorias y goleadas. Eso, que empiecen bien. Bueno, que sigan bien los que ya han empezado y que empiecen bien los que empiezan ahora. Pero buena, bueno, no está mal, no es negativo, ¿no? Buenas sensaciones. A mí lo que me gusta es que estén entrenando gente de la casa en los equipos, siempre es bueno. Eso sí, sí. Porque transmiten el sentimiento atlético, lo han vivido. Sí, es importante. Siempre es bueno. Luego, aparte, que sean buenos entrenadores, claro, porque si son como Alfredo Santalena, bueno, pero eso se supone, ¿no? Sí, sí. Pero vamos, si tienes buen entrenador y encima conocer la casa, pues mucho mejor. Bueno, pues con estas actualizaciones de Chechu vamos a terminar el programa por hoy. Programa que ha estado bastante entretenido. Esperamos vuestros comentarios, vuestras sugerencias y demás. Ya sabéis, podéis pasarnos por nuestra página web www.atleti.com, dejarnos vuestros comentarios ahí, también en iVoox, que es donde normalmente recibimos más. Podéis en la página suscribiros al podcast a través de, ya digo, iVoox, iTunes o RSS, o seguirnos a través de las redes sociales, Facebook o Twitter. Nada más, dar las gracias a Chechu, a Fernando, a Israel, a Miguel, a todos los que nos escucháis. Y esta vez sí puedo decir, hoy sí, que a ver si la semana que viene estaremos aquí, a ver si puede ser, que además no hemos hecho previa, jugamos contra un equipillo, ¿no? La semana que viene, partidillo de nada, ¿no? Pero bueno, ya se nos iba de las manos esto, ya demasiado largo. Pero a ver si la semana que viene podemos estar hablando de una victoria del Atleti. Así que hasta entonces, y como siempre, ¡Atleti! ¡Que se vayan! ¡Diles que se vayan! ¡Diles que se vayan!